La más complicada, pero esa ya me la traen mañana por la tarde. ¿Nuevecita? ¿Listo? Estamos grabando. Bueno. ¿Pero qué, son repotenciadas o qué? Sí. Septiembre, septiembre 14 de 2011, reunión de consejo, siendo las 8 y 11, iniciamos la reunión de consejo, procedemos a la lectura del orden del día, que es el siguiente: primero, verificación del quórum; segundo, lectura del acta anterior; tercero, informe de obras; cuarto, verificación video de asamblea; quinto, varios. Entonces, ¿estamos de acuerdo con el orden del día? ¿Alguna modificación? ¿O nos ceñimos a ese orden del día? ¿Todos de acuerdo? No, ese orden. De acuerdo. ¿Listo? Entonces, primero, verificación del quórum. Entonces, ya, estamos 6 de 10. Por parte del... Cinco. Entonces, por favor, cada uno diga su nombre. Hermano Eduardo del Campo, Villa Interior 11, apartamento 802. Magnolia Vivas, apartamento 504, torre 11. Fabio Camargo de la Hoz, torre 9, 802. María Consuelo Angarita, torre 6, 602. Claudia Daza, torre 6, 701. Carlos Martínez, torre 11, apartamento 703, Consejo de Administración. Entonces creo que por el Consejo de Administración tenemos quórum para sesionar. Por parte del Comité de Apoyo para Proyectos, pues, está Fabio. Entonces... Germán también, que tiene la doble, militancia, la doble nacionalidad. Listo. Entonces, lectura del acta anterior. La última reunión fue de agosto 19, pero estamos no la hemos completado con el señor presidente. Entonces la dejamos pendiente para revisarla. Bueno. Entonces no tenemos el acta de agosto 19. ¿Para cuándo queda el compromiso? Para que quede por... Para el próximo viernes, que tenemos la reunión de estados financieros. Esa día no fue la que se hizo el viernes. Esa fue la que se hizo el viernes de este viernes en 8. Ah, este viernes en 8. Sí. Entonces, ¿qué hay compromiso para el viernes? Para los cambiados 23. Entonces, quedarían las dos actas, la pendiente de hoy. Y esta de hoy. ¿Listo? Bueno, entonces, tercero, informe de obras. De informe de obras, tenemos que se hizo seguimiento con el contratista. Estamos hablando de los cielorrasos que están instalados. Entonces se hizo un seguimiento con la señora contratista, la señora Beatriz Elena Hurtado. Detectamos 7 filtraciones en los parqueaderos. El sábado 9 de septiembre se le mandaron cartas individuales a cada uno de ellos. Algunos, pues, nos han respondido, hay otros que no los hemos podido ubicar, que son como 2 o 3 apartamentos, pero ya en algunos casos la aseguradora ha realizado las reparaciones y en otros casos los propietarios directamente lo están ¿Pero cómo hace esas filtraciones? ¿Se ven esas fallas del apartamento? Sí, es que eso iba a preguntar yo. Por ejemplo, que vemos ahí en la entrada, es un tubo de agua negra, pero entonces ahí yo no sé, ahí quién tiene la jurisdicción. No es de la asistencia. ¿Privada o común? Eso toca con el... Todo lo que está entre placas... Es común. Es común. Entonces, tenemos un problema con la aseguradora y por ejemplo, hoy que se presentó, tenemos un problema con la aseguradora y es que la asistencia es limitada y pues casos de plomería se han presentado varios. Entonces, digamos que las personas que hicieron la solicitud durante el mes, que son como 3 asistencias de plomería, ya se están acortando las instancias. La señora del cuarto piso, del 11404, pidió el servicio y le dijeron no, ya está copado el cupo que ustedes tenían para hacer efectiva la póliza. Y la señora del tercer piso, que hizo también la gestión, la hija de don Claudio, hizo la gestión y a ella sí le mandaron el plomero. Entonces digamos que estamos como ahí sorteando, pero es el problema ya que tenemos. Pero ¿cómo así? ¿Las personas directamente y no por el lado de la administración están haciendo esa solicitud? Sí, claro, porque es que dependemos del tiempo de ellas. Entonces, no, me refiero si es daño, o sea, no se supone que esa asistencia es entre las personas comunes. Sí, por eso. Pero claro, es que lo que está entre placas es comunal. Mejor y dicho, la tubería está dentro. La pregunta es, Claudia, ¿es claro que si un residente se le rompió el tubo adentro y le da por llamar a la póliza, ¿cierto? Que es área privada. Viene el plomero y le dice, no señor, no le cubro. O sea, hay la tranquilidad en eso de que, la empresa, la aseguradora tiene entonces, cuál es el límite. ¿Cuál fue la situación? ¿Cuál fue la situación que se presentó el día? ¿Cuál fue la situación que se presentó el día de hoy? Hubo una filtración en el 11404 que estaba afectando al 303. Entonces, al 304, perdón. Entonces, se llamó a la aseguradora. La aseguradora dice, parece que el problema es comunal, porque el tubo está dentro de la placa. Listo, llamé, necesitamos un servicio de fono... Bueno, no tengo claro el nombre de fono plomero. Fono plomero. Entonces, el punto fue que llamamos a servicios de plomería de páginas amarillas. Y para saber de dónde es el problema, tenemos que pagar el servicio, lo va a cubrir la administración, fue el acuerdo al que llegamos. ¿Cuánto vale? Eso vale como 100.000, 130.000 pesos para saber si el problema es comunal o es privado. Si es privado, lo cubrirá el apartamento. Si es comunal, lo cubrirá la administración. Pero pues hoy teníamos que resolver el asunto. A ver qué procede. Entonces, listo, la administración autoriza que se pida el servicio para saber de quién es el problema. La aseguradora dice, si hay que retirar muebles, yo no se los quito. Entonces el problema es del apartamento, y la aseguradora como tal entra a reparar el daño como tal, el tubo, pero no, ya no resanes, algo así, sí, no, acabados. No acabados, y eso ya corre por cuenta de cada apartamento, sí, ¿sí? Entonces, acabado, sí, igual, si la aseguradora dice definitivamente nosotros no resolvemos el problema, pues ya el problema es entre propietarios, el de arriba y el de abajo. ¿En qué interviene la administración? En hacer el contacto entre los dos y pasarle un comunicado al de arriba que está afectando al de abajo y que por favor resuelva el problema pronto. Pero bueno, listo. Pero, con el caso de estos apartamentos, con las filtraciones de estos parqueaderos, pues igual necesito resolver el asunto y a costa de lo que sea, porque ya lo tengo que solucionar. Entonces hubo 3 o 4 apartamentos que me llamaron, Claudia, ¿cómo lo podemos hacer? Manejémoslo a través de la póliza, y efectivamente la póliza vino y le resolvió el problema, ¿sí? Pero en otros apartamentos el señor trajo su plomero y lo resolvió y ya quedó solucionado, pero tengo 2 o 3 que todavía están de difícil ubicación, que no los podemos conseguir ni nada. Pero ya tengo los recibidos de todos de la cartica. Pregunto, ¿en caso tal no es posible manejarlo de la siguiente forma? Como no aparecen los residentes y que pues igual toca, no se puede parar la obra, hacerlos arreglar y luego se le traslada. Pero si el problema es que tenemos que entrar, se queda el apartamento. Ya, es que pensé que de pronto... Si los pudiéramos arreglar desde abajo, sería fácil. Pero necesitamos... entrar a los apartamentos. Quedamos supeditados. Entonces estamos. Bueno, pero se está manejando el asunto. Sí, estamos sobre eso. El otro detalle, que lo identificamos en una reunión el sábado que se hizo con la contratista, con el presidente del consejo y con don Carlos, que nos acompañó, y es que salieron unos adicionales. ¿Por qué los adicionales? Porque resulta que este edificio está construido irregularmente. Sí, no hay. A ver, el cuento es que no están uniformes los cielos rasos de las dos entradas. El concepto no fue el mismo. Entonces hay diferentes alturas. Entonces resulta que, por ejemplo, tal vez era la torre 4. Entonces allá están las cajas de inspección. En la mayoría de las torres dejaron el drywall más abajo de la caja de la tapa para poderle hacer un marco. Sí, y eso se ve bien. Allí resulta que no, lo dejaron a ras y fueron tan burros que apenas cortaron la lámina. ¿Sí? Y quedó la lámina de drywall a ras con la tapa y se ve el corte de la lámina, no hay forma de hacer un buen remate. Y entonces, si se deja esa altura que tenemos ahí, entonces eso va a quedar un juego de alturas, diferencias de 2 o 3 centímetros, que eso para rematarlo en acabados, eso termina quedando mal. Porque manejar una diferencia de 2 centímetros, entonces meten el pedacito y se empieza a desarmar. Ya como con retazos. Va a quedar. Exacto. Entonces lo mejor fue en 4 torres demoler un metro, más o menos es como 1 metro cuadrado de drywall. 16 metros. Bajar el drywall para que quede todo nivelado y poderle hacer un buen acabado a la caja. Sí, sí, hay que hacerlo porque es que si no queda un parche. Salió eso y otro detalle que no habíamos contemplado. Son 16 metros cuadrados de cielo raso que valen 416 mil pesos y 33 metros lineales de drywall que valen 514 mil 800 pesos para un total de 930 mil 800 pesos con forma de pago 80% anticipo y saldo contra entrega. Ah, porque el otro detalle que hay es que resulta que se encontró una pequeñísima diferencia entre, porque la línea base, por decirlo así, para la altura de los techos, en los tubos que hay en el parqueadero, ¿no? Esos tubos de aguas negras. Entonces resulta que en algunas torres esos tubos se alcanza a mandar el cielo raso por debajo del tubo y empalma bien con el drive. Pero en otras está más abajo, 2 centímetros por abajo. Entonces cuando llega el drywall, ahí sí nos va a quedar necesariamente un cambio alto, porque no tocaría demoler ahí sí todo el drywall de la torre, y ahí se sube demasiado. ¿Sí? Entonces sí, pero ¿qué pues, hay que hacer? No, ahí ya toca dejar el. Queda una pequeña diferencia una en algunas. Una muelita. Se ve ahí un cambio de altura de 2 centímetros. Pero entre el PVC y el drywall. Entre el PVC y el drywall. Lo que se quiere en ese, con esta aprobación, que lo que se está trayendo para esta aprobación es que todo el drywall quede al mismo nivel. Pero entre el drywall y el PVC sí va a haber unas escalonaditas, pero ya es por la variación en las alturas de los techos. Sí, ese es un adicional. Y lo otro. Y lo es que se quedaron los pisos. Entonces, eso es comprensible que abajo, donde no es. Lo que sí es claro es que, por decir algo, en la torre 1 tenemos que colocar un avisito de altura máxima permitida. Porque hay un carro que es muy alto. Pero pasa. Pasa, alcanza a pasar. Pero hay que manejar, digamos, el furgón. Quiere meter el furgón. Entonces, por precaución, es mejor. Sí, desde que eso, pues, así funciona el código de tránsito. Desde que a mí me digan la altura es esta, yo llegué y dañé, tengo que responder. Es como un puente peatonal, la altura máxima. O sea, que el que quiera comprarse un carro más alto ahí en la torre. No, pero el que hay es bien alto, es un Toyota con llanta alta y todo, y pasa. Ya. No, de ahí en adelante ya sé que quiera meter una furgoneta, una vaina así, pero como de todos. Que igual no iba a caber si no teníamos el techo. Había el riesgo de que si entraba rompía tubos. ¿Sí? No, por eso, o sea, la pregunta es. Nosotros no estamos afectando condiciones de acceso de un vehículo de X altura. No estamos afectando. Porque me imagino que lo que está es muy a nivel de los tubos. Entonces no, estamos al ras con los tubos. Exactamente, no estamos alterando en ese caso las condiciones originales. Porque si el carro originalmente viene así, no. Una camioneta normal que se vendía pasa sin problema. Ahí si acaso el único tema que quedan las antenas, pero igual en los drywall que había, igual están todos rayados por las antenas, pero ahí sí, pues, eso cómo se maneja. Bueno, una pregunta, ¿los adicionales están con base en los precios unitarios establecidos ya? ¿Contratados? Sí, listo. Sí. Mire, me surge a mí una duda, resulta que se van a hacer varias obras, el tema del proyecto de varias obras, después de esta y la convocatoria que hay, ¿son 4 obras las que se van a hacer? Sí. ¿Cómo? Yo sugeriría una cosa, porque es que lo más seguro es, porque lo que hemos identificado es que la realización de la construcción aquí fue irregular en muchísimas cosas. Nos hablan del asentamiento del piso, del nivel freático, de una cantidad de cuestiones técnicas. Yo sugeriría, y haciendo como un análisis o recogiendo más bien, por lo menos lo que yo identifiqué de la asamblea, que la mayor expectativa que hay es sobre la modificación, la fachada, la entrada. A mí me parecería es que como a manera de primera solicitud para que sea tomada en cuenta es que la siguiente obra que venga es esa, porque segurísimo que las demás proyectos van a tener obras adicionales. Ya lo vamos a ver. En esto va a la aclaración que se adelantó la obra de los cielos rasos sobre la base que esa no sea afectada por la obra, ¿sí? Porque, por ejemplo, pisos todavía no se van a hacer. Y pues que. Y si que esa tampoco nos quitaba, no hay cosas de hacer de curaduría ni de vuelta. Ah, sí, porque Claro, total. Y la otra situación era que si esperábamos hacer esto de los techos, después de la portería, la plata se seguía devaluando. Entonces, la idea era ejecutar esto que se puede ejecutar, que no sería afectado, ¿sí? Lo antes posible para que no seguir perdiendo. No seguir perdiendo valor de esa plata. La otra novedad que surgió en esa misma reunión fue el tema de la iluminación en los parqueaderos. En esa parte, porque como se extiende el drywall, pues digamos en la entrada de la torre, ¿cierto? Ahorita, ¿cómo está? Está de una muela. Ahí hay unas muelas, para sobre eso les puedo mostrar aquí rápidamente. Entonces, pues, con versus, sí, sí. Mientras busca Carlos ahí, lo que se había cotizado, o sea, la obra, más este adicional, ¿en cuánto vamos ya? Teniendo en cuenta, pues, de que pues, se había aprobado hasta tal, pero pues obviamente a esa plata de esa fecha. Ah, porque es que según la información de la asamblea, son 20 millones. No, si ya nos pasamos. Aprobamos 24. Y más con y ahorita se está subiendo 1 millón de pesos. Entonces ya pero estamos en 25. Estaríamos en los 25. Hay cosas que yo creo que nos toca buscar, echar mano por presupuesto. Pero lo que yo, o sea, espérate un momentico. Lo que yo estoy viendo es que presupuestalmente nosotros sí estamos un poco holgados en cuanto a ejecución de trabajos. Pese a que pues se han hecho cositas que ustedes ya han visto, a la administración le pues se están manejando los recursos bien. Ya pagamos los seguros, estamos más tranquilos en muchas cosas, los proveedores están pagando el mes y todo el rollo. Sí, claro. Pero lo que yo quiero decir es que por locativas nosotros tenemos un rubro pequeñito que lo podemos manejar por ese lado de estos adicionales para no afectar el presupuesto. Inclusive, si fuera mucho el tema de los 20 millones y no salirnos de ahí, pues simplemente es jugar con el mismo presupuesto para decir, ok, nos excedimos en 6 o 7 millones para dar un mejor acabado, pero eso lo asume el presupuesto ordinario. Y los 20 millones son impagaritables, que fue lo que aprobó la asamblea. Un momento, Claudia, por favor. Yo tengo entendido, Carlos, que Eduardo a mí me explicaba, yo tenía mucha angustia por este tema, y Eduardo a mí me decía que no me preocupara porque hay un colchón de no sé si es de 20 o de 50 o de 60 millones por si de pronto los imprevistos, lo que dice Claudia. Entonces no, yo pienso que no es necesario. Pero el colchón estaba que global o a nivel de cada proyecto. No, global. No, y entonces miren, o sea, si es global, no hay problema, pero si estaba a cada proyecto. Yo les sugiero lo siguiente. Es que el costo es igual con una modificación que vamos a plantear en el cuarto de basuras, creo que ahí podemos, a la reubicación del cuarto de basuras, ahí vamos a bajar mucho los costos que tenemos, porque creo que tenemos presupuestados como 30 millones para la reubicación del cuarto de basuras. Con lo que se tiene planteado hacer, va a bajar mucho. Entonces ahí vamos a tener como empezar a ajustarnos. ¿Sí? Entonces yo considero que podemos darle un poquito de tiempo a ese, ya al final Lo que sí es claro, lo que sí es claro es que, por ejemplo, en este momento que ya se han ejecutado las obras, nosotros no hemos tocado los 330 millones. Siguen quietos en el CDT y nos estamos moviendo con presupuesto ordinario. Entonces, si fuera el caso extremo, pues a mí me parecería regio que de pronto pudiéramos llegar a la asamblea y darle la buena noticia a la asamblea. Mire, hicimos una buena ejecución presupuestal, asumimos la obra de los cielos rasos y este proyecto ya va concreto y estos son los costos reales, como aterrizarlo a lo que al último correo que mandé. Perdón, yo quiero decir una cosa. Mire, vamos al grano. Yo creo que aquí lo que estamos es tomando la decisión si aprobamos o no una adición, que yo creo que de lo que le han presentado, pues es precio razonable, no nos vamos a demostrar el presupuesto. Entonces, yo le digo pertinencia. Sí, aprobado. Y queda esta que eventualmente, si quieren, la podemos dejar congelada, pero que sepamos qué es. ¿Sí? Porque ya tengo lo de la iluminación. Rápidamente les explico qué fue lo que pasó. Okay. Aquí, esto que ustedes ven, este es el, digamos. ¿Naranja? Lo naranja es pues el gres que hay ahorita y el equivalente en drive, ¿cierto? Esta es la entrada de la torre. Esto es lo que está en piso de gres ahorita para que se ubiquen, toda esta parte, ¿cierto? No sé si todo esto está en gres. ¿Sí? El piso rojo. Sí, rojo. ¿Sí? Ya sí. Y tiene su equivalente en drywall en el techo, ¿cierto? ¿Qué es lo que se está haciendo, por ejemplo? Esta es la torre 11, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo actualmente? ¿Qué es lo que se va a hacer? Entonces, este tramo que estoy señalando acá, este es el claustro interno. Este tramo se cubre en PVC. ¿Sí? Este tramo se cubre en PVC. Este de aquí se completa en drywall, porque esto ya está en drywall, el corredor de entrada, se extiende ese drywall hasta aquí atrás, y este pedazo de acá, en PVC hasta el otro claustro, ¿sí? Entonces resulta que nos dimos cuenta que este tramo aquí, que se va a completar en drywall requiere iluminación, porque va a quedar muy oscuro. Muy oscuro no, pero sí se va a oscurecer, porque la luminaria que tenemos aquí se voltea y que esta, aquí hay una luminaria, esta se voltea, pero aquí innegable, y además que va a quedar desequilibrado porque actualmente tenemos 1, 2, 3 y 4 balas. Uh-huh. Entonces ya cuando yo extienda el drywall se me va a ver desequilibrado porque va a tener 4 luces acá y este tramo va a estar sin iluminación. Entonces lo que se necesita es poner otras 2 balas acá, que eso hay que cablear y sube el puesto y todo. Entonces mi propuesta es que eso se puede instalar después, ¿sí? Si quieren, al final cuando ya tengamos costeado todo el resto, miramos a ver si lo podemos meter aquí o lo hacemos por presupuesto ordinario, ¿sí? Finalmente terminan siendo... ¿Cuánto vale? $1,900,000 creo, pero es que aquí le puso ahorradores. Es que en otra parte ella lo cotizó con... Son 48 balas, son más, son 4 balas. Es que alcanza, incluso no se necesitan 2, sino 4 balas por cada torre. ¿Sí? ¿4 balas en ese solo pedacito? No, si eso medido ya es distribuido, se van 4 balas por cada torre. Ahí sobre el campo. Pero ahí no sería consecuente porque... ¿cómo estás? ¿Y cuánto vale? Pero ¿cómo así, Carlos? Si en este espacio que más grande tenemos 4, ¿cómo le va a meter 4 en esta torre más pequeña? No, pero... ¿A qué 4? ¿Cuál es 2? Y aquí le va a meter 2 y 2. Pero no es que tocaría sobre el campo mirar, pero eso lo miramos en campo con la arquitecta. Y es que pues aquí es una cosa, pero allá en campo es otro cuento, ¿sí? Uh-huh. El hecho es que miren, aquí con, bueno, claro que aquí está con bombillo ahorrador. Yo creo que esto bajaría un poquito porque, bueno, pero igual las balas valen más o menos lo mismo, porque es que tiene que ser uniforme. Aquí metieron bombillo ahorrador, pero pues tendría que quedar uniforme bala halógena y bala halógena, porque pues quedaría un reguero ahí. Es 1,928,000, pero entonces mi propuesta es que esto me puede montar después. No, ¿sí? Pero mire, yo sí le digo, pienso que mejor es de una vez. Pues yo, pues por mí sí, pero entonces para que no haya un problema es que, porque ya No, pero es que, a ver, yo pienso que con la explicación que dijo Claudia del ejercicio presupuestal que se está haciendo, ¿sí? Lo sensato es hacer de una vez lo que haya que hacer y no hacerlo después. Bueno, ¿sí? Porque nos puede costar más, ¿sí? Y hay que estar desbaratando. Exactamente, hay que estar desbaratando. Eso nos, seguramente... No, y, que hay que y hay que cablear. Hay que sí, es que igual ahí claro, hay los metros de cable, la mano de obra. Sí, hay que hacerlo, hay que aprovechar cuando esté destapado. ¿Sí? Claro. ¿Listo? Lo único es que ya cotizó un millón de dólares y yo creo que balas puede ser un poquito más económico. Porque bueno, listo, pero tiene que ser un uniforme. Entonces, sencillamente, tenemos un tope que es ese. Es ese. Pero la idea, pues, es que eso se puede abaratar. Sí, pues es ideal eso, que quede una vez y que ella misma lo hace. Entonces, de una vez, sí, para no tener que quede todo uniforme. Claro, pero ya sacamos eso. Y lo único que hay que validar es el tema, y si quieren ahorita que salgamos, que yo espero que no nos demoremos, miramos por qué 4 y no 2 van. Bueno, vale. ¿Listo? Vale. ¿Eso va con sensores? Sí, eso va pegado al mismo sensor. Eso va pegado al mismo sensor, sí. Y lo otro es que surgió una inquietud y era que algunas personas pensaban que eran todos los techos. Si quisiéramos todos los techos, pues valen 33 millones de pesos más que hay, si no los queremos. Eso, pero a manera de información, porque la idea es llevar el proyecto a la asamblea, a la del próximo año, y lo podríamos incorporar en el presupuesto ordinario del año. Pero eso no quiere, sí, para hacer claridad, eso no quiere decir que estamos diciendo, que quede bien claro, no estamos diciendo que es que estamos proponiendo hacer ejecutar 33 millones de pesos. No, ¿por qué se le pidió la cotización a la arquitecta? Pensamos que muy probablemente en la asamblea quien va a decir por qué no se hizo completo. Sí, sí. Pero es que nosotros lo dijimos que eso iba a ser en los parquearos en el primer. No, y entre claustros. No solo en el primer. Entre claustros. Solamente entre claustros. Total. No, por eso. Pero como si hubo varias inquietudes que se presentaron. Y principalmente, por ejemplo, imagino de las torres de la 1 a la 4 y la 5 a la 7. Entonces ahí es donde ya un vez instalado se va a ver raro, porque va a ver si no va a entrar por ahí. Entonces probablemente va a surgir la inquietud de quien diga, oye, ¿por qué no lo hacemos completo? Entonces la idea era tener eso ya listo, ¿sí? Y eventualmente tenerlo ahí. Y se fue el correo, entonces para que no se vaya a volver un teléfono roto eso. ¿Listo? Entonces, ¿eso es de los techos? Sí. Básicamente, ¿han tenido oportunidad de verlos? ¿Les ha parecido? No, no, he visto. No, ahora le voy a dar una mirada para ver comentarios o algo, que es el momento de... Si pues que está solamente en los unos y... Sí, van por ahí, pero ya están empezando a montar estructura en los otros. Sí, pues, pero pues sería bueno si alguien tiene un comentario o algo, que es el momento de hacer algún ajuste, algo que no hayamos visto, que no haya pasado, ¿sí? Entonces le recomiendo una sugerencia, ¿no? Para la próxima reunión, una fotito y se trae y dice, maestro, ¿cómo sí. va? Ah, sí, sí. ¿Sí? Está bien. Claro, pues que yo tengo, digo, que no hay como en el archivo fotográfico del antes y ahora es. ¿Eso? Listo. Entonces. Es más, eso tengámoslo para efectos de un informe a la asamblea. De un informe para la asamblea. Entonces, evacuado ese punto. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud acerca de los cielos rasos? Algo evacuado, listo. ¿Es ese informe de las obras? Sí, sí. No es más. Entonces pasamos al punto de. Ah, bueno, quedó como verificación de medida de asamblea. Entonces, el problema es que no hay claridad en qué fue lo que se aprobó en la asamblea. Entonces, yo les traigo la siguiente propuesta, si les parece. ¿Sí? Para no entrar a dirimir ahorita que sí, que sí, no. ¿Sí? Magnolia dice que se aprobaron 70 millones para un rubro. Pero sí sería conveniente que lo escucháramos, porque, a ver, te digo. Déjenme les hago la propuesta. Si tú estás hablando, estás dirigiendo la reunión, entonces. Pero ese tema sí es el tema, sí. Lo puse, fui yo. Bueno, entonces, por ejemplo, déjenme les hago la propuesta. O sea, de pronto no ha sido claro, yo quiero exponérselo, es muy sencillo. Escuchamos, creo que son casi como 9 minuticos. Entonces, venga, les hago una propuesta, a ver qué les parece. Pero, nos puede ahorrar muchos problemas, digámoslo así. Mira. Uh-huh. Finalmente, lo que se colgó en internet, en el blog, los términos de referencia son de diseño, no de ejecución. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, la propuesta que yo les hago es que... contratemos el diseño, ¿sí? Que igual tenemos que hacer una asamblea. Y en asamblea validamos la asignación de ese presupuesto, ¿sí? Entonces, porque igual el diseño que se tenga hay que hacerlo aprobar por asamblea, es requisito de la curaduría, ¿sí? Entonces, para no desgastarnos en interpretaciones y entrar en diferencias, que si sí, que si no, ¿sí? Entonces, si les parece, lo que hacemos es ponernos de acuerdo en que igual el diseño hay que contratar, ¿sí? Y llegamos con diseño ya listo a la asamblea, y en la asamblea se valida el diseño y la asignación de las partidas. Sí, sí, no, Carlos. O sea, es que el punto es que lo que yo les decía, lo que fue motivo de reclamación a la constructora fue la recepción. Y en tal caso fue también el más el cuarto varias cosas, pero que entrarles a demostrar a ellos. Pero entonces con el teatrino, es que teatrino. No, claro, varios incumplimientos, pero entrarle a demostrar a ellos que eran esto y esto, no, ellos aceptaron unos, porque los otros estaban cobijados por la norma, como sea. No, yo sé que entonces, sí, sí, no, yo te entiendo, Carlos, pero entonces lo que decía Fabio, que nos estamos demorando harto en empezar lo que es primordial para nosotros, que es la entrada, y pienso yo el espectáculo ese de las basuras. Está sujeto pues a lo que no se pudo llevar concreto, que Eduardo dijo que no, que es que la entrada a los interiores de estas torres pues no tiene la misma amplitud de las pequeñas, y entonces ya le empezamos a engarzar pues esas otras cosas. Eso se presentó, más cuando aprobaron las cuatro cosas, es lo que yo quiero que escuchen, se aprobaron estas cuatro primeras, esto no quedó, eso es lo que yo te digo, por eso les mandé el archivo del audio. Lo de la tabla, lo último, lo de la fuente que hay que colocar a cambio del jardín que hay allá abajo en la torre. No, es que mira, lo de la fuente, entonces, a ver, escúchame un segundito. No, a ver, te digo, es que lo de la fuente no vale sin 1 millón de pesos. No, entonces, no, espérate un momentico, eso quedaron, el punto es esto, quedaron 70 millones que no quedaron destinados a nada, para que lo escuchen. Nosotros vamos a tener otros problemas. Más de la torre. ¿70? Sí, no, porque hay que hacer. Nunca se votó una partida de 70 millones. No, Carlos, pues sí tienes que escucharlo, porque yo, ¿cómo hago si aquí dice 60 más 10? Más 10 son 70. No. Mira, esta parte que está aquí, tal como lo transcribieron, mira, aquí, no, ¿por qué no lo escuche? Escúchelo, por eso no nos demoramos más de 9 minutos, y ahí está incluso en el archivo de audio, yo les grabé todo el pedazo. Mira, ¿no lo pudieron abrir? Aquí está, no, exactamente. Miren, aquí está, esto fue lo que se le presentó a la asamblea. No, es que una cosa fue la presentación de los proyectos, entonces, y otra cosa fue lo que ya se aprobó como pastillas. Por eso, pero es que, a ver, yo considero que... Gracias. Es muy pues si quieren, nos vamos a demorar más. Pero es que, ¿cuál es mi propuesta? Pero, ¿cuál es? 10 minutos. Yo hago lo siguiente. Yo hago la siguiente propuesta para que por favor sea votada. Hago la siguiente propuesta para que sea votada. Aquí en consejo, para que la votemos en, aquí en consejo. Que contratemos el diseño de todo lo que se presentó en la asamblea, ¿sí? Pero es una cosa lo presentado, Carlos, y otra cosa lo aprobado. Bueno, voy a hacer la propuesta, ¿sí? Pero hay la expectativa y eso fue lo que, pues, si quieres lo vemos, pero yo sé lo que, Germán, mira, no, yo sé lo que, video, porque mira, está, es que aquí de hecho están las preguntas, mira, ¿sí? Entonces, validemos en la asamblea. Yo creo que, digamos, la asamblea aprobó y de pronto Manuela quiere que, digamos, qué fue lo que aprobó la asamblea, sí, pero creo también entender lo que está exponiendo Carlos, pues que es la posibilidad de darle un mayor alcance dentro del contexto de lo que se aprobó, ¿sí? En aras de finalmente buscar beneficio para todos, ¿sí? Incluir dentro de los diseños, porque no es, incluso no, es la, no, no estamos hablando de la obra, esos son los diseños nomás, ¿sí? Exactamente. Una parte que consideramos pertinente, que es la parte de paisajística, ¿no? Que fue algo que le compramos. Sí. Es más, eso se lo agregué yo. Pero yo se lo agregué. Pero por la La pregunta del millón. ¿Cuánto aprobó la asamblea? ¿Cuánto aprobó la asamblea? No, para diseño. Para diseño, 20. No. ¿No fue? No, aquí así 60, se presentaron las partidas. 140, lo que pasa es que, a ver, para hacer un pequeño recorderis de esto, nuestro conjunto no tiene zonas verdes. No, tranquilo, eso está entonces, claro. Entonces, eso que se promovió es para hacerle algo que no, cuando la gente llegue vea algo. Perfecto y válido, además, se necesita. Pero entonces, para partir, es decir, la esencia de que estemos sentados aquí, es decir, esto proviene de una asamblea. Sí. La asamblea aprobó unas cantidades para ejecutar con base en nuestros presupuestos. Acá. Sí. Para ese tema, ¿cuánto aprobó la asamblea? El diseño como tal, porque en ese momento todavía no estaba cotizado. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es apelar. Aquí tenemos 140 millones. Hay 140 para remodelación, pero también hay mejoramiento. Entonces, ¿cuál es la idea? Que tenemos que, no sabemos cuánto nos va a costar el diseño, de hecho no eso es lo que vamos, aprobó, no, no, porque no sé porque me acuerdo que porque se aprobó, no había costeo, pero no, es que no había costeo, no, pero sí se aprobaron unas partidas para eso. Entonces, ¿qué nos toca? ¿Qué nos toca hacer? Una base, que los límites que están dando de lo que yo propongo, pero los 60 más 10 no, el de último no. Porque eso es la transacción que quedó mal de lo que se leyó al final cuando dijeron vamos a aprobar tal cosa y Carlos dice se va a aprobar hasta tal cuando aprueban esas partidas está hasta donde están los 50. Mire, hagamos una cosa, de los 9 minutos llevamos 3, veámosla por eso, no te dudas, listo, si quieren, pero es que igual y siendo consecuentes con lo que dice Germán, listo, si quieren la vemos y no sé si está o no está votado, ¿sí? Pero lo cierto es que nosotros tenemos que contratar un diseño, entonces mi pregunta es, vamos a ver esto y entonces si ahí dice entonces ustedes lo que están proponiendo es que en el diseño no incluyamos el diseño de las obras. No, Carlos, porque es igual, hermano. Vea, hagamos una cosa, para darnos gustos a todos, ¿sí? Vamos a escuchar la grabación. Seguramente estamos todos en lo mismo. Vamos a escuchar la grabación. Yo estoy seguro de que estamos todos apuntando a lo mismo, ¿sí? Que no me dejan hablar. No, es que es más. Entonces, escuchen. Yo, mirando el video, ahí vamos a saber finalmente qué fue lo que aprobó la asamblea. Pero lo que está diciendo Carlos es que finalmente lo que hay que hacer en este momento, esa acta de asamblea realmente no nos serviría para radicarla en curaduría y hacer los trámites de legalización. No, tiene que ser perfecta. Entonces necesitamos hacer una asamblea porque esa acta está viciada por muchas cosas desde su publicación. Pero desde la publicación está viciada la asamblea. ¿Sí? Es más, entonces, en el video están las constancias de eso. Por eso, lo que necesitamos hacer en este momento, el deber ser en este momento es hacer un diseño aterrizado con todos los juguetes y con un costo real de cada cosa y mantenimiento de cada cosa. y decirle a la asamblea con un diseño ya puesto en marcha que esa atribución sí la puede manejar el consejo, porque eso es darle más formalismo a la situación. Entonces simplemente le decimos a la asamblea, bueno, ahora sí, tenemos los costos, tenemos todas estas necesidades que tiene el conjunto, la fuente, los pisos, todo lo que quisieron meterle a esta anterior. Y después de eso, ahí sí la asamblea va a decir si queremos fuente, no queremos fuente. La asamblea va a querer decir, los pisos nos valen mucho, pero es que el mantenimiento nos vale más, entonces no queremos pisos, ¿sí? Pero ya sobre esa asamblea, que es lo que es el planteamiento que está diciendo Carlos, ya sobre esa asamblea va a ser más fácil actuar y tomar decisiones. Pero todo el mundo está esperando la portería, y la portería no se puede hacer porque esa acta tiene muchos vicios de fondo y de forma. Si se dan cuenta que lo que yo inicié diciendo es realmente la expectativa. Miren, es que mi situación aquí es un poco distinta a la de ustedes, porque obedece es a una delegación casi que como de una supervisión en representación de ellos para eso, y yo voy a tener que presentar un informe sobre eso. Estoy perfectamente de acuerdo con lo que está diciendo Carlos, y creo que todos estamos apuntándole a lo mismo. Pero mire, ahora, Claudia acaba casi que de desenvolver la pita de los formalismos. Me parece que lo del acta para curaduría no va a ser ningún problema, porque esa acta se va a hacer conforme ellos la quieren ver, pero nosotros sabemos para dónde va la inversión y cómo va a ser la aprobación de la asamblea. Mire que en la próxima asamblea, ¿qué va a pasar? Va a haber una diferencia grandísima, porque la vez pasada se aprobó una expectativa sobre una expectativa inclusive de un dinero que iba a entrar. Ahorita se van a... Pero no aterrizar en costos. Se van a aterrizar los costos. Eso es lo que se va a contratar. Eso, exactamente. ¿Sí me entienden? Entonces, al presentar eso, de pronto va a haber una, dos, tres, cuatro obras. Llamémoslo obras adicionales. Necesidades obras, de tratamiento. Sí, u otras obras para que tomen en cuenta la asamblea, pero ya va a ser como opciones con base en el presupuesto real y en las cotizaciones reales y en los gastos reales que se han asumido. Y el dinero que se tiene ya para hacer eso. Y me parece a mí que ella hace una proposición que me parece a mí muy válida, que la veamos para saber exactamente cuál es el punto, porque con base en eso es que vamos a presentar para la próxima asamblea. Nosotros no podemos llegar a la asamblea, mire, la vez pasada aprobó una cosa, pero esta vez aprobemos esto, no, simplemente la aprobación es esta. No, es que el proyecto que se le puede llevar a la asamblea es decirle, a grosso modo, ustedes aprobaron que hiciéramos tantas cosas, ya con los proyectos aterrizados en blanco y negro y cotizados y todo eso, el diseño de esto costó tanto. Pero dentro de ese diseño van a incluir absolutamente todo lo que se habló en la asamblea. En la asamblea vamos a decir, esto nos vale 600 millones de pesos. Entonces, si queremos hacer todo el paquete, ya tenemos 300 más los intereses que nos han ganado en el banco. Lo que pasa es que... Y si ustedes quieren una cuotica extraordinaria, también la manejan. Mira, mire, yo creo que es claro, no le voy a decir. Veámoslo. Es que yo me acuerdo porque te digo que si no, todo lo desarrollo porque... Todos quedamos hasta lo último. Venga, yo les voy a... Eso no tiene una cosita donde salen todas las pistas y al lado izquierdo para yo decirle dónde es. Tú no puedes saltar coles y después vas a la... No, es que no están las ventanitas que me salen a mí. Es depende. Es que a mí me sale acá, o sea, que me queda un recuadro y aquí un mosaico. Sí, es depende. Depende lo abro con otro. Con el Windows Media, con el reproductor de Windows. ¿Cuál tenías ahí? ¿El otro? El de... Power DVD. Y yo les digo más o menos dónde con avanza. Ese sí te lo saqué, pero te lo dale por... No, por defecto no sí. Veo con eso. ¿O no? Creo que sí. ¿Qué minuto? 20 millones para 360 Ahí está. Ahí está. Si se te devuelve, escoges lo que dice de los 140. Bueno, ahí está el problema. ¿Y esos son los 336 propietarios? Con poderes a la ley. Y gente que ya mire. Esa es la presentación. Por eso te digo, es una para la presentación y otra para la aprobación. No, ahí está. Tú estás de pie en aprobación. Más adelante. ¿Cuál me quiero? ¿Cuál me quiero? Uno, dos. ¿Lo tienes ahí? El 2 de 2. No, era el 2 de 2. No, y espere la perla de esta señora. Pero ¿cómo vamos a hablar de eso si no van a dar la plata? Dice. Ahora sí, por ahí sí es. Observe, Camila, somos todos. Observe, Camila, aquí es muy demócrata. Observe la manera de democracia. Pero tu comportador se oye muy feo. Sí, la verdad es que no tengo para sacarle el audio. Tiene pena, ¿no? Y este señor se lo toca acabar de conjunto. Y vamos a revisar con el tema de los balances, que como así que no los iba a firmar todos. No, porque se chocó por decir quién no. Pero no sabe qué. Entonces, le obligan a Carlos a decir una frase siempre. Sí, que sí y solo sí, la persona y hasta tanto. Ahí se pasó, te pasaste. Ahí ya va a acabar. Claro, ahí se va a acabar. Ahí donde te está diciendo que los 70 opinas que la comisión, ahí es. No, más antes. ¿Qué pasó? Claro, te pasaste alto. Espera, ahí. Silencio. Estaba bien, la hermana de Tremonte. Pero déjala y déjalo escuchar todo desde ahí. Ya terminó. No es el único pedazo donde está en azul y ya. ¿Quién entiende ahí? Prepárese, Claudia. No, 20, ahí está diciendo que los 20 millones para el diseño dentro de los 140. O sea que son 120 y 20 para los diseños. Ahí vamos, van en el primer pedazo. 20 para diseño. 20 dentro de estos 140. Que es un estimado porque estimado. Es que ajá. Que cotizar a ver. Pero ahí vamos. Ay, para colmo de males, ¿qué fue lo que pasó ese día? ¿Que se robaron algo? ¿O el apartamento? El apartamento de Claudio. Y entonces, no, esa la asamblea. Se entraron a robar el apartamento. Lástima no haber tenido grabadora para allí. Ah, pero esa sí está filmada, esa asamblea también. No, esa tarde estaba filmada, se grababa. Esa tarde estaba filmada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se está grabando? No, todavía no está grabando nada. Cuando Carlos decía que sobre la base se compraron los parlantitos estéreos, no, no, porque no, si me dijiste que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, la de Estados Unidos y la de la mitad del impuesto. Se supone que eso la compañía. Bueno, ya es. Ahí viene la aprobación de los cielorrasos. La partida. ¿Qué necesita? ¿Un cable estéreo estéreo? Pero no, no alcanza el cable del video. ¿Va a ir a 20 millones? 20 millones hasta, de hasta. No, este es el diseño. El diseño. No, no, no, no. Hasta, ahí dice hasta 20 millones. Escucha. ¿Cómo dice el diseño? ¿Cómo dice el diseño? Sí, o sea, el cuento es que ya ahorita conteniendo los datos aterrizados, como se dice, ya se le pasa a la asamblea. Una moción de censura, que uno es calladito para poder escuchar porque el audio está bien malito. Ya lo van a venir. se cansa. Es que una última. Pero si no, le huir de pausa primero. Entonces, ¿sí, de dónde vamos? El abogado Camargo, ¿dónde estaba él? ¿Usted dónde estaba él? A la palabra. Y atrás. Y haciendo el lanzamiento. ¿Cómo? Y haciendo el lanzamiento. Hablábamos fácil. ¿Ya? Ahora sí sube el volumen. ¿Están entrando los obreros de Comité Atlista acá? ¿Y ahí qué? Ahí está el Comité Atlista. Ay, sí, ahí sí, aumentele. Esta puerta tiene que tener llave. Ahí. Otro poquito. Uno, la negociación. Ahí. Que se lleve un nuevo por los propietarios, los propietarios individuales, que están en la zona de 8,500 euros y sobre la base del acuerdo de los 330 millones que se llevó con. Pero si estaba con un miedo, ¿no? Se le provocaba morder. Pillanos, pisos, accesos peatonales. Yo les hago recalcar lo de las humedades, no sé qué, ta, ta, ta, ahí quedó. Por eso, pero es, pero es que está saltado, no está completo. Y yo estoy de acuerdo que cuando se hizo la grabación, cuando se hizo la grabación, entonces eso es donde lo escucharon. Y si ya trascendieron ese. Pero es que, Magnolia, pero es que ¿dónde lo trascendieron? No, pero venga, Magnolia, pero es que eso no sería problema. Una cosa que hicieron eso también. Venga. Tomaron los apuntes ahí. No, no te digo nada. Ya lo escucharon. ¿Quién fue secretario de la Asamblea? ¿Quién tomó los apuntes del secretario de la Asamblea? Porque ahí está que se aprobaron las papeles. Parece que nos estamos enredando. Me parece que nos estamos enredando porque finalmente, ¿qué necesitamos en este momento? Hoy ponernos de acuerdo. Sí, en el diseño. De los diseños. En la relación de los diseños. Ah, que no haya plata para la fuente, eso es importante. Sí, si no la hay, si no hay. ¿En serio? Pues que se los damos en los diseños. Es que ¿cuál es el cuento? Que necesitamos contratar los diseños para sacar volúmenes de obra y ya presupuesto en detalle para que la asamblea pueda decir, mire, de los 330 se ha ejecutado techos y diseño. Eso. Producto del diseño, sale esto. Esto vale tanto, ya en detalle ratificamos. Se necesita, por un lado, la aprobación de los movimientos de los cambios entre área común, área privada. Se necesita aprobar esto de acuerdo a este diseño y se necesita aprobar estas partidas exactamente así, de acuerdo a este presupuesto. Eso. Listo, hagamos eso. Mire, yo quería meter una cuñita, ¿sí? Ahorita que me acordé, gracias por recordarme de la asamblea. No, es, vea, si vamos a hacer la asamblea para proponer el tema de la entrada, ¿por qué una vez no cotizamos lo que nos vale la ampliación del cárcamo para el bombeo de las aguas lluvias? ¿Por qué razón? Porque ahorita está viendo un invierno fuerte y grande, y yo creo que debíamos aprovechar para de una vez concretar esa inversión, por lo menos a nivel de autorización. Yo creo que nos va a sobrar plan, yo creo que vamos a tener recursos para hacerlo, ¿sí? Sí. Pero esa obra es prioritaria. De los informes que me ha mandado Claudia, el diagnóstico que hicieron las personas que hacen el mantenimiento, la cosa está grave. Es grave en el sentido de que eso no da espera. ¿Sí? La bomba esa está funcionando mal, el cárcamo es muy pequeño, hay un vicio oculto que es lo que yo les decía a ustedes, eso a nivel de diseño. Y eso no podemos demandar ese vicio oculto. Pero ¿tú crees que con la plata que nos dieron ellos van a entrar a no, arreglar los vicios? Pero ahí no vamos no a... Que, pero entonces está argumentico, ahí es donde está Carlos. El problema es que aquí que tú entres a comprobarles a ellos vicios ocultos y todo eso, ¿hasta dónde nos vamos a ir? ¿A que nos inundemos? No, vamos a gastar la plata en otras cosas. No, es que ¿qué se puede hacer? Venga, mediando las posiciones, ¿qué se puede hacer? Igual no nos podemos esperar a eso. Lo ejecutamos, ¿sí? Sí. Y paralelo, sí, se habla el vicio oculto. Claro. Que el día que salga, sí, miren, nos costó. Pues nos entró la platica. No, diferente. Eso, pero eso se hace, sí, tampoco. Pero que entre dentro de las prioridades. Estamos ahí, sí, a esta gente, los. No sé ahí si sí toca, pero eso ya no es diseño arquitectónico, sino eso no, es un hidráulico. Eso es otra casa, sí. Eso es otra historia. Sí. Listo. ¿De qué estructurales? No, un ingeniero hidráulico. Vea, le voy a decir qué es lo que pasó aquí. Aquí le voy a poner. ¿Dónde están los marcadores? Sí. Mire, el tema es el siguiente. Aquí lo que se hizo fue: aquí venía un cárcamo. Aquí está la estación de bombeo. Eso supuestamente tiene que salir allá a la red de aguas lluvias. ¿Sí? Que va a dar a los pozos de agua lluvias que tienen que de la red de la red de acueducto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto estaba, generalmente uno diseña esto para recibir el agua, digamos, producto de la filtración de las lluvias y todo lo que cae. No las lluvias. Las lluvias deben ir, generalmente van aquí por el cielo raso y van a Cajilla, ¿sí? Y de ahí se conectan, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Bajaron al sótano, la conectaron acá, aquí viene conexión acá, recargaron el cárcamo. Entonces le cargaron más del caudal para el cual está diseñado esto. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que cuando vienen aguaceros grandes, la otra cosa que se ha detectado es que incluso está mezclada con aguas negras. Entonces, cuando estuvimos mirando estos pozos, yo dije, ¿por qué aguas negras acá? Hay conexiones cerradas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llueve esto, ¿sí? Como esto está, esto es muy pequeño, entonces por eso es que el agua se empieza a rebosar y se empieza a inundar, porque si las bombas estas no dan abasto, ¿sí? Y el cárcamo ese es muy pequeño, es un cárcamo como de uno, de unos 50 por unos 50, entonces tiene que ser menos de un metro, entonces tiene que ser mucho más grande. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Sí? Ampliar esto para que tenga suficiente capacidad. Las bombas muy posiblemente va a tocar cambiarlas, ¿sí? Porque esa bomba incluye estas bombas de acá. Están en un mal estado, por ahí me enfrentaron el aeróstico, ¿cierto? Pero eso no, pero ¿qué fue eso? ¿Ha sido por falta de mantenimiento? Sí, ese fue el diagnóstico inicial que él sacó. Y eso ya se ejecutó. Y hay cosas que ya se ejecutaron. Ya cosas ejecutó. No, ya se entregó el trabajo. Falta hacer la obra civil del cárcamo. Falta hacerlo del cárcamo. Y a pesar de que se amplíe ese cárcamo, Germán, no se puede hacer que eso que tiraron allá, sacarlo. Sacarlo que no tenga conexión, o sea, al cárcamo. O sea, que no tenga conexión. Lo que pasa es que estoy tirando esto abajo, ¿no? Porque aquí arriba donde están ustedes, aquí están los parqueaderos, y ustedes ven que hay otro problema adicional. Y es que resulta que todo el agua de los parqueaderos van a dar a unas... Las rejillas, sí. ¿Ah? A unas rejillas que a están. A unas rejillas ahí. Sí. Y hay unos, incluso aquí hay unas cosas de neopreno que están puertas en nada. Por ahí se filtra el agua. Entonces ahí hay unos problemas tenaces porque hay unas canaletas en aluminio que son las que llevan todo eso. Pero ustedes, que esas canaletas, por el peso del agua, vienen fallando. Entonces tienen un problema grave. No, y que recogen polvo en la tierra y se va sedimentando. Sí, pero ¿qué nos va a tocar hacer? Pero vuelvo e insisto en lo que digo. Eso es un vicio oculto de la constructora. Claro. Y los vicios ocultos dice, no quedaron dentro de la negociación de los 330 millones. Entonces, lo que hay que hacer, pues, es pasarle a la Asamblea un presupuesto del cual, pero, si toca dar una cuota extraordinaria para solucionar ese problema, eso ya lo decidirá la Asamblea. Dos cosas. Entonces, yo propongo lo siguiente: es. Porque no vamos a coger la plata de la portería para hacer eso. Así, nosotros vamos a presentar. La Asamblea, yo creo que está claro de que vamos a presentar el tema ya, vamos a contratar los diseños arquitectónicos, ¿sí? Sí. Para la parte de la entrada, ¿sí? Y en este, sencillamente aquí le agregamos una parte adicional, que es la parte de paisajismo. Sí. Que me parece que es pertinente y que... No, eso no nos va a demandar mayores costos. No, es un paquete. Y segundo, que pienso que es clave, es la parte de los hidráulicos. Diseños hidráulicos. Con la salvedad. Con la salvedad que sea la Asamblea que dé prioridades. Con la salvedad que ya con un de eso que eso hay que probablemente documentar eso. Un perito, hacerle todo un seguimiento, a ver hasta qué punto es viable el proceso, porque no sé, de pronto los costos. Entonces, yo quería no sean mayores costos. ¿Se acuerdan quién hizo el inventario de las humedades? Esa firma que hizo el inventario. Yacón. Pero ellos estaban con la constructora, ¿sí? No, se contrató Mónica, fue la que la trajo para hacer la encuesta. Esa empresa la trajo, o pues. Eso fue una convocatoria que hizo Victoria Mendieta cuando terminamos contratar una empresa para el recibo de áreas comunes. Entonces llamó a la lonja de propiedad raíz a averiguar empresas que hicieran eso y se la recomendaron. Y así llegaron aquí al conjunto. Uh-huh. Se escucharon como 3 o 4 propuestas y esa fue pero la que se supone que esa empresa es buena. Sí, entonces valdría la pena. La empresa buena, lo que pasa fue que Bolívar la fue alineando para el lado de ellos, que eso ellos, ya es diferente. Ellos, se supone que ellos evaluaron todo eso. Que si quedó bien evaluado o no, pues parece que no, ¿sí? Pero el hecho es que pues igual toca hacerlo. El primer paso es contratar el diseño para ver de cuánta plata estamos hablando. Y en ese punto hay que decidir a ver si justifica o no pensar en un proceso. Sí, claro. Porque si de pronto el monto no es mayor, y la prioridad, porque eso no va a esperar. Porque el día que eso se el día que eso se reviente así, porque no arreglemos eso, tengamos un fuerte aguacero, se inunde eso, los carros quedan con agua boyante, les llega hasta el motor y se dañó pérdida total. ¿Sí o no, Germán? Sí. Bueno. Eso es grave. Les queda un petate así, que y páselo por pérdida total. Bueno. Bueno, pero no he dicho nada. Está bien. Entonces, ya, eso no está bien. Lo que vamos a hacer es hacer una consultoría para que nos haga la evaluación del sistema. Exactamente. Un diseño con peritas incluido. Exactamente. Que sirva de base para proceder. Que esté con términos de referencia. Entonces, la pregunta es, ¿quién genera los términos de referencia de esos diseños hidráulicos? Porque aquí tengo un borrador del diseño arquitectónico. Entonces, no sé si Germán tenga algún punto de referencia, algo, porque pues hay que generar esos. Yo no sé si ya está así, no sé. No puede de pronto. Ya lo. ¿Sí? Listo. ¿Les parece? ¿Sistema de aguas negras? Y entonces, sí. ¿Aguas negras? ¿Sistema alcantarillado? ¿Sistema de aguas? Sistema de alcantarillado, aguas negras entre paredes y lluvias. Entonces, ese punto queda así, todos de acuerdo, alguien tiene alguna objeción, todo el mundo de acuerdo. Una sola pregunta. En el eventual caso que la asamblea diga si nos vamos a gastar la plata en los diseños de las entradas a las torres, y la asamblea dice no hagamos eso y nos vayamos por el cárcamo. Es que no se puede. Pues no se hace. La prioridad es nosotros mejorar la entrada. Eso sí no va a tener. Pero si la asamblea. No, pero si la asamblea. Si la asamblea dice no, los aguantos. No, pero es que igual. Que llegue a ese fácil, punto. No, fácil. No, porque igual queda la expectativa. Es una expectativa. De que en últimas. Eso repetimos contra la constructora. ¿Sí? Entonces, igual, pues, más allá de que se. No tendría sentido en ese momento cambiar la destinación, pero bueno, la asamblea decide. Que digo pues yo en mi opinión, no tendría sentido cambiar la destinación de la plata. Sí. ¿Por qué voy a hacer sobre la asamblea? Pero no seríamos nosotros responsables si no llevamos conocimiento de la situación grave. Pero entonces la asamblea que va a llegar a un punto que diga sobre la consultoría, entonces sobre el diseño, ¿yo qué prefiero? Y los propietarios van a decir, en vez de que, y más van a ser solo de los segundos pisos del sol. Pero ya hay un antecedente, lo que yo ya aprobaron. Con el hecho de que se presente ante la asamblea la situación real, pues en última, de acuerdo a la decisión de ellos, se va a dejar la constancia para las responsabilidades. Es que en eso hay que tener mucho cuidado. Yo creo que es la verdad. Porque nosotros tenemos póliza por hasta 100 millones. ¿Hasta 100 millones? ¿Y de ahí en adelante quién paga? No, pero llega un punto. Ah, eso. Pero póliza para decisiones de administradores y consejeros. Hasta 100 millones podemos responder. Exactamente. Entonces la asamblea puede decir, en lugar de que, de tener... No sé, un lado bonito y todo eso. En lugar de. Vayámonos por el cárcamo y la asamblea. Los que van a pesar más son los que tienen el sótano. Sí. No los que estamos nosotros. Pero hay que pensar lo que le digo. Que finalmente, si esto definitivamente se comprueba y con la consultoría que se contrate y que se constituye en peritazgo y todo, que es viable un proceso, una reclamación jurídica a la constructora, ¿sí? Y que finalmente esa plata entrará nuevamente. Pero a largo plazo. Entonces ya la voy a hacer por allá 5 años. Exactamente, no, con tal de que se dé prioridad. La viabilidad, de reclamación jurídica está en el principio clara que sí es viable, lo digo yo. No importa, pero es que ese es otro tema. Un tema es las posibilidades que tenemos nosotros, otra cosa es la decisión que se tome. A mí me parece, y yo insisto en una cosa, afortunadamente se hicieron modificaciones del documento inicial. Ellos no querían acceder a eso, no querían que eso se tomara en cuenta porque sabían para dónde iban. Inclusive, ese criterio muy personal, muy de Fabio Camargo, de nadie más, yo sigo pensando que no fue una buena negociación. Dejamos ahí, sigo pensándolo yo, no más, y no es tampoco materia de discusión. Yo sí creo que hay que buscar ya un abogado que maneje el tema, que se cuadre con los honorarios normales y a cuota litis, ese tema específico, especializado, de derecho urbanístico, que lo empiece a manejar. Porque no solo eso, sino va a haber una cantidad de situaciones que se van a presentar para motivo de reclamaciones. Y todos casi que las conocemos. Se está haciendo un esfuerzo con 330 millones de pesos iniciales que hay, pero con juicio. Yo no soy de esa área, pero con juicio un abogado que maneje el tema urbanístico, que se destinen unos horarios normales y la otra parte a cuota litis, se puede conseguir. Sí, pero ahí hay un detalle. Usted sabe que la constructora compra lo que se le da la gana. No. ¿Y entonces no se va a poder hacer nunca nada? No, pero... Entonces la constructora nunca ha perdido. No, ha perdido como 50 mil procesos. No, pero venga. Y también, tiene sanciones. Pero igual yo considero, o sea, válido, pero me parece que el primer paso es... Hacer los diseños y... No, pero claro. Esto es independiente. Claro, no podemos esperar a eso para tomar las determinaciones. Yo estoy de acuerdo yo. No, o sea, digo que apenas tengamos ya... Claro. Apenas tengamos un blanco y negro. Hay que hacer las dos cosas. un documento en blanco y negro de una empresa especializada que diga esto, ya inmediatamente, listo. Entonces el abogado que sugiere Fabio, ¿sí? Entonces donde, mire, con base en esto, arranque. Sí, sí. Pero ese ya es otro proceso ahí al ladito, pero hay que seguir con el primordial. Pero por supuesto, sin parar lo que se está haciendo, las aprobaciones, lo que se va a poner, eso no hay que pararlo para nada. Es decir, una cosa no puede depender de la otra para nada, sino es una opción que tiene. Y estoy convencido que con esto que se está presentando, el primer paso es para agradecerle, porque de verdad que el tema de esas dos palabritas, vicio oculto, pues. Suya, sí, no, y ahí le incorporamos, yo creo que eso nos salva de muchas cosas que a futuro pueda presentarse en la agrupación, que sabemos, como dice usted, pues yo como ingeniero, en modesto conocimiento, pues veo que pueden haber cosas como estas que detecté, que evidentemente ahí hay un problema de diseño. Perdón, un paréntesis pequeñito para hacer honor a la verdad. Realmente el que metió eso de vicio oculto, y ahí está en los borradores y todo, fue Iacón. Eso tengo que decir. No, es que la palabra vicio oculto no se le inventó Iacón, eso está en la norma. Sí, pero que digo quien le metió específicamente. ¿Y por qué la constructora pidió que lo quitaran y tocó volverlo a meter? Sí. Es que esa es la discusión, Carlos. No es otra. No es otra. No es que ellos no querían meter. En el borrador que ellos solicitaron que se sacara eso. Eso estuvo bien. Yo creo que ahorita lo que hay que. Era incorporarlo. Definitivamente hacer las cosas al derecho, ¿qué significa? Primero, tener diagnósticos claros, cuantificados y presentarlos con claridad para que la asamblea, que somos todos nosotros adicionalmente, también tomemos las determinaciones que hayan que tomar. Si producto de esas determinaciones se dice, mire, cancelamos esto y más bien damos prioridad a eso, válido. ¿Sí? En la asamblea. Es en la asamblea y eso no es nada. Pero que sea la constancia. Pero yo creo que el orden que estamos siguiendo aquí en el Consejo para atacar los problemas me parece que es el correcto manejo. ¿Sí? Entonces, sigamos respetando y sigamos adelante. Yo creo que ya. Sí, ¿sí? Entonces, listo. Totalmente. Superado, pero únicamente una preguntita de eso. Claudia, ¿alguien ha. Porque es que lo que estamos necesitando aquí es lo que yo tengo entendido que se le contrató a Iacón. Eso fue lo que se le contrató a Iacón. Pero si ese se le pasó, ahí sí no podemos hacer nada sobre ya la leche derramada. Pero es que lo que yo no sé es si ellos le entregaron algo o no de eso. Sí, claro. Ellos ya recibimos el conjunto. ¿Sí o no? Lo último eran las cubiertas. Todo esto lo evaluaron ellos. Que en concepto de ellos. No, pero me parece válido lo que está diciendo Pablo. ¿Tú tienes el informe de Iacón? Es que eso es lo que hay que ver. Y fue el documento que exigió. Sí, claro, pero es que. Es que tiene que haber documento escrito. Sí, pero es que. Eso es un documento. Antes de que en caso ya que se pase, que evaluado todo esto y se pase a la etapa en que tengo que contratar a un abogado, también se evaluará hasta qué punto también tuvo la responsabilidad de Iacón. Pero yo pregunto a Iacón esto. ¿Por qué no me paras en ese documento para revisarlo? Claro, es que ese documento lo revisamos los dos. Sí, lo revisamos. Porque sí, tienes razón, porque para qué vamos a conocer una cosa que ya está hecha. De pronto, contratar ese tema. Lo que pasa es que los diseños no están. No, pero el diagnóstico de pronto sí. No, pero ahí hay un detalle. No sirve. No sirve ese diagnóstico. Porque se ve que la constructora los empezó a manejar a ellos. Entonces ellos. Hicieron las cosas a conveniencia de la constructora. Es que ellos recibieron una satisfacción, sí. O si había una no conformidad, ¿eso cómo funcionó? Iacón, primero que todo, le hizo una solicitud de la parte documental a Bolívar, desde cero. Sí. Analizó primero toda la parte documental que estuviera en regla y de ahí sí procedió al recibo ya en campo. ¿Sí? Entonces, ahí generó una serie de no conformidades. Sí, una serie de actas de no conformidades, cosas que tenía que ir ajustando. Pero muchas que ellos las fueron ajustando, según también. Muchas cosas las fueron ajustando. Yo no contrataría a Iacón. Sí, no, pero hay que contrataría a Iacón. Lo voy a decir porque yo. Ahora que me acuerdo, ellos hicieron diagnóstico, pero como dice Carlos, es muy dirigido a mirar los problemas de humedades que estaban denunciando los habitantes de las torres, sí. Pero realmente el tema del error de diseño. Eso solamente lo venimos a detectar cuando hicimos la inspección, que entonces cuando el tema de las bombas, que es más, yo le pregunté a este, al arquitecto de la constructora, y lo cogí y le dije, aquí hay un error de diseño. Y yo, sí, y él, sí, a mí no me da, esto está mal. Sí, pero entonces el abogado, la verdad, hasta qué punto. O esa parte de hidráulica o qué sé yo, no era el fuerte de Diacon. Entonces lo es más, yo creo que ni siquiera Diacon recibió. No, no, pues aquí, mire. ¿Aquí era el documento? No, no, no, pues mire, no, yo no quiero aquí entrar a defender, pero yo sí tengo que decir que lo que aquí vimos, aquí el señor vino y se sentó y entregó informes donde las personas que estaban en el consejo en el momento vio cómo. Los videos escarbaban. Toda la parte eléctrica, de acuerdo al, al código Retier es en la parte eléctrica, mostraron foto por foto que no cumplía, ¿sí? A nivel de ascensores, todo eso se le metieron. ¿Qué es la parte? ¿Cuál fue el final? ¿Usted se acuerda cuál fue el final de esa reunión? ¿En qué terminó Yacón? Que no terminaba y que cancelaba el contrato. Yo créame que no es defender ni lo uno ni lo otro, pero sí me parece que están hablando similar el trabajo que hay ahí, los informes. Me parece que primero, para uno entrar a decir que no hizo nada, que eso, me parece mirar los informes. El alcance del trabajo que se contrató, de pronto fue. No alcanzó. Dos posibilidades. Para, o no era el alcance. No importa, en esa parte fallaron. Yo creo que ahorita lo importante es, sí, de la teoría de que aquí toca contratar una empresa especializada en diseños de instalaciones hidráulicas de edificaciones como estas, para que se haga un diagnóstico, miren lo que dice la norma, ¿sí? Cómo está reglamentado y nos den una para un diseño para solucionar el problema. Eso hay que hacer. Eso hay que hacerlo cuanto antes. Sí, creo que estamos de acuerdo. Si me preguntan, yo no conozco mi nombre, pero pues, tendría que investigar. ¿Sí? Yo ahorita no tengo el nombre. ¿Esos son ingenieros que hidráulicos? Hidráulicos. Sí, pero esos son firmas especializadas en diseños hidráulicos. ¿Sí? Bueno, entonces por ejemplo, creo que era uno de los que. Yo puedo averiguar. Con los que diseña para la empresa de acueducto. O sea, los constructores o los urbanizadores siempre contratan unas empresas que diseñan y son los que hacen los trámites de las aprobaciones de instalaciones hidráulicas en el acueducto. Yo me puedo averiguar con ellos a ver quién puede ser. ¿Listo? Bueno, listo. Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, ¿qué sigue? ¿Me mandas un email? No, pues sigue que definamos este documento para poderlo sacar, que ya es de la parte arquitectónica. ¿Sí? De diseño, ¿sí? Que lo hagamos definido, para poderlo publicar y darle curso a esto. Bueno, pero ese ya lo miramos. Sí. Usted ya lo mandó por correo. Sí, pero ¿qué? Usted, pero, usted me hizo una pregunta. ¿Se centraron observaciones sobre el documento? Sí, hay observaciones. Pues está trabajando sobre las observaciones. ¿Listo? Sí, entonces, miremos las. Lo miramos rápidamente, lo leemos para que quede leído aquí por consejo y estemos todos de acuerdo, les parece, porque pues. Es nuevo. Pero me parece porque es clave lo que esto se deriva. Entonces, dice la administración del Consejo de Administración del Conjunto Residencial de la Altamira Campestre 1PH, de conformidad con lo dispuesto por la Asamblea General de Copropietarios de noviembre 28 de 2010, en relación al proyecto de mejoramiento de las áreas comunes, con el acompañamiento del comité designado para tal fin, se permite convocar a los interesados en cotizar el diseño arquitectónico en los siguientes términos. Objeto de la contratación. Lo que está tachado es lo que yo había propuesto inicialmente. Germán. ¿Pero que no iría? Que no iría, pues era lo que había propuesto yo, que el diseño arquitectónico, obtención de la correspondiente licencia de construcción y cálculo de volumen de obra para la reubicación de la portería, el cuarto principal de basuras, 14 parqueados de visitantes, diseño de una fuente al lado de la rampa vehicular del sótano y remodelación del ingreso peatonal de las torres 8, 9, 10, 11, 12. Germán propone que quede el objeto de la presente convocatoria la contratación de los siguientes trabajos. Entonces, pues hace el desglose, diseño arquitectónico, estructural y de servicios de la adecuación de las zonas de acceso a portería, residencial, diseño arquitectónico, estructural, de servicios del cuarto de basuras, que deberá ser relocalizado como resultado de la adecuación de la entrada y de la portería. Diseño arquitectónico de servicios de la fuente contigua a la rampa vehicular, arquitectónico de servicios, sí, de la rampa vehicular, incluye diseño jardinera. Diseño arquitectónico y estructura de servicios de remodelación de los ingresos peatonales de las torres 8, 9, 10, 11 y 12. Diseño paisajístico y de jardinera del parque contiguo al Parque de los Niños. ¿Sí? El proponente deberá tramitar. ¿Y ahorita hay que incluir entonces lo de la? No, porque no, esa parte. Eso es otro, muy diferente. Sí. O sea, no, difícilmente va a conseguir una empresa que se dedique a las dos cosas. Ya, pero entonces, que, se, pero también se va a sacar el otro. El otro, sí, se va a sacar, sí, el otro. Otro, los dos juntos. Esto tengo que hacer. Pero que probablemente van a ser empresas diferentes. Ah, ya, ya, ya. Sí, porque difícilmente. Probablemente no, debe ser. Listo, probablemente deberá tramitar ante las autoridades competentes la correspondiente licencia de construcción, requisito sin el cual no se le reconocerá pago alguno. Entonces, ¿están de acuerdo que ese es el objeto de la, sí, contratación? Sí, sí. Se le quita, se le pone, queda como lo propuso Germán. Está bien. ¿De acuerdo? Sí. Listo. Pues, localización del sitio objeto del contrato, obviamente dirección, características del sitio objeto del contrato, ¿sí? Todo esto pues para que las personas conozcan exactamente dónde se están metiendo, ¿sí? Es lo lógico que esté todo detallado, pues todo es de trámite, como pueden ver, quién fue el constructor, tiempo de construido, 3 años, estrato 4, la UPZ que nos rige, Casa Blanca, área construida, configuraciones del conjunto, 12 pisos, 12 torres de 8 pisos, semisótano, servicios comunes, número de apartamentos, no, no sé si 336. Sí, uh-huh. Bueno. Participantes. Entonces, sencillamente yo he propuesto, podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que acrediten capacidad y experiencia. Germán propone, toda la información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana. Las personas naturales o jurídicas deberán adjuntar la información financiera, la cual deberá contener el activo corriente, activo fijo, otros activos, activo total, pasivo corriente, pasivo no corriente, pasivo total, total patrimonio, ingresos operacionales, utilidad antes de impuesto, utilidad neta, que deberán ser extractados de los estados financieros a 31 de diciembre de 2010. Yo en esto nomás tengo la inquietud, que no sé si una, por ejemplo, una oficina de diseño, o sea, para presentarse, si le ponen todo esto, sí lo hará. O sea, no sé si. Pues eso es una firma seria. Una firma seria. Todo el firma seria. Debe colocarle. Debe tener estado financiero. Debe tener estado financiero. Debe estar inscrita en Cámara de Comercio. Tiene que tener todos los. Listo. Todos los documentos financieros deberán ser firmados por representante legal, contador y revisor fiscal, si lo requiere, de acuerdo con lo establecido en el primer párrafo del artículo 33 del decreto 2643 de 1993. Y se deberá adjuntar fotocopias legibles de las tarjetas profesionales de quien firma la información financiera expedida en la Junta Central de Contadores. Se deberá adjuntar fotocopia legible de la declaración de renta del año 2010 para personas naturales y jurídicas. Perdón, ahí el decreto no es el 2649. No sé, ahí sí. Me parece que es el 2649. ¿Sí? Entonces, sí. Voy a hacer una pregunta. Le voy a dar esto así. Las normas y voy a dejar esto así para mañana. Ah, 2649, sí, es 2649. Entonces de una vez le corregimos. Listo. Cuando las cifras financieras correspondientes al balance general, total activos, total pasivos y patrimonio, el estado de pérdidas y ganancias, utilidad antes de impuestos, utilidad neta, presenten diferencias respecto a las cifras de declaración de renta, patrimonio bruto, total pasivo, patrimonio líquido y renta líquida, deberá adjuntar documento conciliatorio suscrito por el contador representante legal. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Sí. Listo. Sí. Cuando el proponente sea persona natural y no haya tenido que declarar renta con anterioridad en reemplazo de este documento, debe anexar una certificación firmada de contador público indicando la causal de no declarante en certificado de ingresos y retenciones. ¿Listo? Capacidad financiera, capital de trabajo, mínimo 20% del valor del presupuesto oficial. Para la presente convocatoria es de capital de trabajo igual a menor a activo corriente menos pasivo corriente. En esto la única inquietud que yo tengo es que estaríamos dando la cifra, estaríamos dando el presupuesto que tenemos, los 20 millones. Yo no sé si más bien reservarnos esa cifra. Es mejor reservarla. Entonces ahí no aplicaría no la de capital de trabajo. Sí. Sí. Sí, para podernos reservar la cifra. Sí, claro. Sí, listo. Sí, no. No sé qué opinan. ¿Quién está a favor de pronto para el caso de la obra? Pero sí, podemos quitarla. Sí, ¿están de acuerdo entonces? Sí. ¿Todos estamos de acuerdo en reservarnos la cifra? Sí. Es que se supone que en la información financiera que nos está dando arriba... El capital de trabajo que no, debe tener la firma debe ser suficiente para respaldar las operaciones que ellos... Por eso, ¿y eso no se evidencia en los anteriores informes? Pero igual yo creo que... Claro, pero entonces, eso o sea, la solidez de ese patrimonio... Porque en el momento de la evaluación... Sí, hay una solidez de la evaluación. No, la evaluación se puede hacer. Sí, declaración de renta, ahí vamos a ver la... Yo pienso que una de las cosas que se quiere con esto es precisamente mirar la capacidad que tiene la empresa para asumir el compromiso contractual. Entonces hago una sugerencia y de pronto ya mi colega va a aceptarla. Deberían de eliminar el párrafo donde dice persona natural, Porque si le estamos exigiendo capital de trabajo de empresa, un natural nunca va a tener capital para hacernos eso. Sí, eso iba a proponer. Entonces, obviamente, el que va a licitar es una persona jurídica. Sí, una persona jurídica. Que no es una persona que tiene la capacidad de contratar. ¿Cómo vas a contratar una obra de ese cuando tiene capital? Sí, no, vamos a tener que contratar. Hay que colocar en la persona jurídica. Deberá buscar la información. Deberá adoptar fotocopia para personas. No, nos dice las personas jurídicas. No, las personas jurídicas deberán adjuntar la información. Ya se sabe que no va a necesitar ninguna persona natural, porque no tiene. Pero ¿por qué lo subrayas y no lo quitas de una vez? Ah. Es que quiero que quede constancia de la revisión y mañana yo cojo y hago las en otro documento, pero que quede constancia que hoy que fue lo que hicimos en la revisión. El contexto, por memoria que quede. Carlos, y quitar todo el contexto, se deberá juntar fotocopia de eso. A esa sobra. Quitar todo, sí, todo. No, el de la sí. Para la persona jurídica tendrá que... Pero anexárselo al diario, no dejarlo así. Ah, sin dejarlo independiente, sin adjuntarlo, que adicional a los estados financieros adjunte copia de la declaración de renta. Deberá adjuntar fotocopia de la declaración de renta. O sea, sí, se deberá adjuntar fotocopia. Todo esto se va. Sí, todo eso. Todo este pedazo está... ¿Qué se pasó? Ya. Todo este se va. Sí, porque sencillamente queda aquí. Punto. Listo. Bueno, entonces decíamos, o sea que este no se le exige documentos, certificado de representación legal de la Cámara de Comercio, RUS, sí, todo, claro, todo eso. Ah, adelante hay uno, creo que eso está adelante, sí, la documentación que se pide. Esta parte sí se va, ¿no? Cuando el proponente sea personal, eso se va. Listo. Bueno, nivel de endeudamiento máximo tal. No, eso se sabe en el estudio. Ese es el análisis. No, ese es el análisis que se hace sobre es la razón de financiación. Sí, eso se va. Listo. Inscripción de interesados. Los interesados deben inscribirse a través del correo electrónico gratamiracampestre@hotmail antes de la visita obligatoria programada. Visita de obra. Todas las personas naturales o jurídicas que deseen participar. Quitemos naturales. Todas las personas jurídicas. Dale control B y reemplazo. Todas las firmas, coloque. No, porque él tiene que dejar a consignado. Todas las personas jurídicas que deseen participar en la presente convocatoria deberán con antelación a la presente presentación de la cotización visitar por su propia cuenta y riesgo el sitio donde se ejecutará el objeto de esta convocatoria. Para tal efecto, la fecha, a las... Ahora 8 años. Sí, que tocaría una vez, si quieren, nos ponemos de acuerdo aquí, una vez definimos cuándo sería esa visita de obra. Sí, sí, para que ojalá estuviéramos mayor número de consejeros, porque me parece que lo más transparente es que, y ojalá también haya alguien de la comisión de acompañamiento el día de la visita de obra, de los que vengan. Pero entonces, ¿qué día le ponemos? Pero en ese horario, 8 de la mañana. No, eso es tentativo. Usted, ¿cuándo queda mejor? Pregunta. ¿Puede ser un sábado a las 3 de la mañana? ¿Un sábado? Sí, mucho mejor. ¿Un sábado queda mejor? ¿Listo? ¿Hora? ¿Cuánto? Perdón un segundo, meto la cuchara. Si se presentan 5 empresas, entonces una empieza a las 9. No, todos hacen todo lo mismo. Todo el recorrido se les hace. Lo que pasa es que sí creo que tenemos que programarnos nosotros para estar de acuerdo ese día. Sí, ojalá. Entonces, el sábado anterior hacemos nosotros un recorrido para estar de acuerdo, porque me parece que no tiene presentación ese día, de pronto tener alguna diferencia, y entonces no, que es que no habíamos dicho que se acuerda que en la asamblea, y entonces a eso, que eso no era así, estar de acuerdo de lo que no, se por lo que se está no, pero es que es mejor, hay una cosa, yo les propuse un ejercicio que nos ha hecho, que es eso, que es, me parece que debemos hacer un recorrido donde todos dimensionemos y en campo veamos qué es lo que vamos a hacer. Está el tema del cuarto de basuras, ¿sí? Entonces, que si alguien tiene una objeción o algo, porque el momento que lleguen las 5 empresas, se les diga, mire, aquí se va a hacer un cuarto de basura. Y en ese momento uno diga, no, pero ¿cómo va a hacer el cuarto? Sí, pero ¿cómo así? ¿Sí? ¿Ya los lindos? No, tenemos que tenerla clara. Entonces la propuesta es que 8 días antes, el sábado anterior, hacemos el recorrido, miren, esto es lo que las propuestas, estamos de acuerdo, quítele, póngale, esto es lo que se va a hablar ese día, ¿sí? Y de todas maneras, pues ese día volvemos a estar porque queda transparente el asunto. ¿Les parece? Sí. Entonces, sobre esa base, que sábados. ¿Qué fecha es aconsejable? Porque pero bueno, depende de cuándo le vamos a dar límite a la. ¿Cuánto tiempo tiene de vigencia esa propuesta? Más adelante creo que está. Por eso, entonces en base a la fecha en que se publica esa. Hay que volvernos para saber cuál es el mismo. Sobre la base que esto lo estuviéramos publicando. Mañana. No, el lunes. Lunes 19. ¿Cuándo se cierra? La inscripción El lunes. ¿Cuál es? Por eso, se abre mañana. Determinamos un tiempo lógico para que esté publicada y poner el conocimiento. Por lo general siempre las publican 15 días. Sí. Una licitación con 15 días. ¿Y no puede estar ahí más antecito, aunque sea mitad de semana o digamos jueves? O algo así. Jueves. No, pues igual yo ahorita te envío el documento tal cual este y tú lo ahí para que tú muestras con qué. Pero no es el documento definitivo, yo pienso con eso todos empezamos a hablar el mismo idioma. Y quedamos cronometrados de lunes a lunes. Sí, por eso, sí, pues, salud, de hecho, yo ahorita mismo, salud, o sea, sí. Esto que después, ahorita que terminamos, yo propondría que arranque el 19 y se cierre el 3 de octubre. No, es que solo es que le borres, dos semanas, que le estoy dando que a esta versión, el otro día que le borres y publicas. ¿Para cuándo? Pues, ¿para cuándo quieres la versión? Yo propondría que fuera el sábado, el 19, el las o sea, que arranque el 19 de septiembre, o sea, el 16, ¿se acuerdan? ¿Cuántos días le van a dar el 19 es lunes? El 19, o sea, que se arranque la publicación el 19. Sí. Y se cierre el viernes. El 30 de septiembre. Dos semanas después, no más que siempre se cierra. Entonces, si se cierra, si se cierra el 30, la presentación de la visita sería. La visita de la primera. Para que exactamente. Para uno analizar las propuestas. No. Están hablando de que ustedes se reúnan previamente. El 24 nos reuniríamos. Sí, el 24, el 24 hacemos el recorrido nosotros en campo. Sí, nos reunimos para mirar qué propuesta llegaron hasta el día 23. Hasta el día 30. Pero ese sábado tendrán que reunirse tan temprano, ¿o sí? No. Y el sábado 1 de octubre sería la visita oficial de obra, ¿cierto? Porque el 30 se cierran las inscripciones. Pero el sábado es el canciones. Pero ojo, el cierre para apretar. Ojo, pero es que. Pero es que no se puede hacer de un día para otro. No, porque o sea, es que damos. No, si se cierra el 30, pero es que está la visita de obra debe ser del 5. No hay sé. Que darle un margen de 3 a 4 días para que todos los que presentaron la propuesta. El 24 la visita de. Lleguen el 24 aquí todos de septiembre la visita del consejo. Visita de obra interna. Llamémoslo así, de consejo y de comité de acompañamiento que también debe salir convocatoria. El 24 de septiembre. Sí. Hora 8, 9. ¿Qué hora les queda? ¿Qué día es ese? Un sábado. Un sábado. Estamos hablando sobre los sábados. Las 8 semanas. Hermanito, entre 7 y media y 8, porque es que yo soy empleado. Yo soy empleado. Yo soy una persona también. Yo voy a buscar la sopita después. Septiembre 24, visita de obra interna. Sí, correcto. Listo, de mañana. Ahí se invita al. ¿Desayuno? Bueno, no, pero no es mala idea que a oiga, nombre de. Desayuno de trabajo. Desayuno de trabajo. Suena. Sí, a mí ojo, eso porque en la asamblea los pueden tutelar por el recorrido. Nosotros tenemos presupuesto. Preferencial aquí. Sí, pero ojo que no hay. Ojo que las salas nos pueden tutelar por gastar el dinero en desayuno. Siempre visita de obra interna. Listo. Pero esta hora de 330 millones de dólares, un desayuno de 1 millón. ¿Sí o no? Y está mal. Bueno. 24 bueno. De septiembre, visita de obra interna. Listo. Sí. Sobre esa base. Primero. Pero entonces, sobre esa base, publicamos el 19. Sí. Damos plazo hasta el 30 para inscripción. Sí. ¿Cuándo sería la visita de obra? El 5 primero. No, porque es que el 5, Héctor, el 5. El 8, bueno, el 8. Tendría que ser o el 1 de octubre, que sería muy cerca. Muy encima. El 8. El 8. El 8 de octubre sería la visita de obra. Claro. ¿Por qué razón? Sí, pues, mire, ¿por qué razón? Mire, tenemos todo este tiempo a partir de mañana para inscripciones. Sí. 19. Sí, pero es que hay un detalle. No, queda muy encima. Queda muy encima. Sino que el que llegue de último, el 29 o 30, se entere. Pues ya le toca estar aquí el primero. Sí, pero es, no, es que, primero, es que yo creo que no, hagamos la visita el primero. Sí, el primero, hermano. Eso queda muy bien. Pero van a venir todos los que visiten, o sea, que son 30 las que vienen. Por eso, primero ya tenemos que tener nosotros eso. Septiembre, ¿cuál fue la otra fecha? La otra primero. Yo propondría que el 8 para darle una semana para que la gente venga. Una semana porque es que sí, uno no sabe los rangos de horario. Claro. Se puede quedar sin alguna buena empresa y nos caen otras que están desprogramadas. Lo que va a pasar entre el 19 y el 30 no es que presenten propuestas, ¿no? Sino que se entera y envía, lo único que se pide es que estén enterados nada más. Mire, y que envíe, no, que avise al correo electrónico, que se inscriba en el correo electrónico, que manifieste su voluntad de participar en el proceso. Lo único que tiene que hacer es eso, a la Tamira Campestre, presentar la empresa, mire, señores. Sí. Ah, no, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, primero, sí, no tiene que traer nada, tiene que venir a mirar, ¿qué es la verdad? Sí, sí, sí, ¿cuál puede ser el peor de los casos? Mire, toda la razón. Le voy a decir por qué. Tiene toda la razón. Y le voy a decir por qué tenemos que ponernos todo muy rápido, porque es que si no ya llegamos noviembre, diciembre y no hacen arrancamos la obra. La hora, esa hora, yo creo que calculo yo que por lo menos 2 meses. ¿Cuál? Y la hora se debe hacer es en enero o febrero, porque en diciembre. Pero es que, hermano, qué pena, pero eso no lo van a hacer en diciembre. Eso se hace en finales de enero. No, es que diciembre, meterle ahora diciembre esto con las novenas que entra, que sale. El proceso jurídico de la adquisición, de todo. O sea, de pronto que se terminen los techos y que de pronto se haga la fuentecita como para arreglar un arbolito de Navidad, hasta les creo. Pero sí, ya decir sí, que vamos. 19, sí, ok, para, pero el primero está. Si nosotros queremos trabajar rápido con este proceso de licitaciones, a mí no me parece que se haga por internet. Cuando nosotros sacamos convocatorias por la prensa, el periódico, eso es muy rápido. Ah, no, es que la idea es que se haga tanto en internet y que como que salga la prensa. Claro, claro. Igual no pasa mucho, entre más llegue, sale la prensa. Entonces, continuamos con el proceso, ¿les parece? Con ambos. Sí, sí, sí. Esto. Listo. Entonces, para tal efecto, el 1 de octubre de 2011 a las 8 a.m. los interesados podrán asistir a la visita explicativa. ¿Cuándo va a ser la visita? Perdón. Primero de octubre. ¿Lo colocas con otro color? Ya, en negrillo lo voy a colocar. Primero de octubre. Visita de octubre. Este galeta después es muy sofisticado. Eso era más fácil en Word, hermano, con control de cambios y ya. Estoy en Word. ¿Qué? Es Word, lo que pasa es que es Flow, pero lo estoy editando desde Word. ¿Y no tiene control de cambios ahí? Sí, pero no lo tiene. Visita de ahora con contratistas. Listo. Bueno, los interesados podrán asistir a la visita explicativa. De cualquier manera, la declaración de la visita que entregue el interesado en su cotización debe confirmar que la misma fue realizada por un profesional del área de la construcción designado por el propio interesado o por su representante legal. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Listo. Alcance de los trabajos. El proponente deberá realizar las siguientes actividades y productos. Diseño arquitectónico. Se debe entregar diseño arquitectónico de adecuación de la estructura existente según levantamiento realizado y el programa general de áreas y necesidades físico-espaciales, en donde se considere el máximo aprovechamiento de la estructura existente, planos a escala 1 a 50 que contengan plantas arquitectónicas, fachadas, mínimo 2 cortes, cubiertas y detalles constructivos, escala 1.20. ¿Algún comentario? No. Diseño estructural. De acuerdo al planteamiento arquitectónico, se deberá realizar el diseño de la estructura necesaria para la edificación. Este análisis estructural debe cumplir lo dispuesto en la NSR 10. Se deberá entregar memorias de cálculo y planos a escala 1.50 con detalles a escala 1.20. Okay. Diseño de red sanitaria. A partir de la revisión de la red existente y sistema de descarga, se debe plantear el diseño de las nuevas redes necesarias. Se deberá entregar un plano con el diseño a escala 1.50 y detalles de escala 1.20 y memorias de cálculo. Diseño red hidráulica a partir de la revisión de estado, sanitaria hidráulica, a partir de la revisión de la red existente y sistema de acometida, se debe plantear el diseño de las nuevas redes necesarias. Se debe entregar un plano de diseño escala 1.50 y detalles de escala 1.20 y memorias de cálculo. ¿Todos de acuerdo? Sí. Listo. Diseño red eléctrica, se debe realizar el diseño de la red eléctrica regulada y no regulada, se debe entregar plano escala 1.50 y memorias de cálculo. Diseño red de datos, se debe realizar el diseño de la red de datos con base en el diseño arquitectónico de amoblamiento de las oficinas amoblamiento del espacio. Pongamos del espacio. No importa. Del espacio. En plano escala 1.50. Cantidades de obra y presupuesto. Se debe entregar las cantidades de obra que se requeriría contratar para adecuar la edificación existente al diseño propuesto. De igual forma, se requiere el presupuesto con su respectivo análisis de precios unitarios en los diferentes ítems que hagan parte de las cantidades de obra. ¿De acuerdo? ¿Comentarios? Sí. Propuesta de dotación y presupuesto. Se debe proponer los elementos de mobiliario, equipos y demás que serán necesarios para poner en funcionamiento el espacio. ¿Sí? ¿Está bien? Uh-huh. Una vez esté construido, de igual forma se requiere el presupuesto de dotación. Para esto no, esto yo creo que sí sobra. Sí. ¿Y ese can qué es? ¿De dónde lo fusilé? ¿Un fusil? ¿Qué? ¿De dónde lo fusilé? Bueno, total, ya nos encontremos por ahí otra propuesta en internet que tenga lo mismo. No, o sea, pues yo la bajé en internet, cogí como 3-4 y fui sumando lo que nos servía. Especificaciones técnicas de construcción: se deberá entregar las especificaciones técnicas de todos los ítems enunciados en el presupuesto, tanto de construcción como de dotación. Todos los diseños solicitados deberán estar de acuerdo a la normatividad vigente y según concepto de norma de la correspondiente curaduría urbana. De todos los planos se deben imprimir 4 juegos en papel bond debidamente firmados y sellados por los profesionales responsables del respectivo diseño, quienes igualmente deberán firmar el formulario de solicitud de licencia de construcción. Si durante la expedición de licencia, de la licencia, ¿cierto? Sí. Suena ahí como, está como mucho. De la licencia, se hiciese alguna observación a los diseños y se recomendara o solicitara algún cambio, estos deberán desarrollarse por el consultor sin ningún costo adicional. Sí. Plazo de ejecución de los trabajos. El plazo de los trabajos es de 30 días, contados a partir de la fecha del acta de inicio del contrato, previa aprobación de la póliza de garantía y cumplimiento de otros requisitos para garantizar la entrega de los trabajos. Perdón, perdón. La portería no se construye en 30 días. No, no, no. Esto es para el diseño. Oye, pero venga, ya que estamos hablando de que pongámosle como requisito adicional que ellos deben entregarnos los pliegos de condiciones para la contratación de las obras. Claro. De una vez, hermano. Especificaciones técnicas de construcción. Claro. Y el otro. Entonces, ¿ahí o en otro ítem? Ah, no, ahí. No, de otro ítem, otro ítem. Llama pliegos de condiciones. Pliegos de condiciones para contratar. O términos de referencia, ¿no? No, ahí no hay términos de referencia. Son pliegos de condiciones cuando son obras. Es más específico, ¿entiendes? Listo. Okay. Se deberá entregar. Los pliegos de condiciones. ¿De qué más? ¿Qué más? Pliegos de condiciones. Se deberán entregar los pliegos de condiciones para la contratación de las obras objeto del diseño. ¿Listo? El diseño. ¿Listo? Y eso ya todo es obra. Perfecto. Bueno. ¿Algo más? Y quitarle un poquito de espacio porque es que arriba. Bueno, ya sobre el cuadro. Listo. Plazo para ejecución de los trabajos. El plazo de los trabajos es de 30 días contados a partir de la fecha del acta de inicio del contrato, previa aprobación de la póliza de garantía y cumplimiento de los requisitos para garantizar la entrega de los trabajos. El consultor deberá presentar el respectivo cronograma de actividades. Requisitos del proponente. Estaba inicialmente una experiencia específica, experiencia general, personal requerido. Germán propone lo siguiente: la presente convocatoria está dirigida a compañías de arquitectura o de ingeniería con experiencia en diseño y construcción de proyectos de vivienda edificada de más de 8 pisos con más de 336 unidades de vivienda. Debe certificar diseños y construcciones de proyectos para haber construido mayor a 30.000 metros cuadrados. El proponente deberá demostrar que no ha tenido sanciones o multas por incumplimiento de normas de urbanismo o de construcción y se encuentra legalmente establecido en la Cámara de Comercio y cuenta con las correspondientes matrículas profesionales. Tengo solo un comentario a eso. No, antes por el contrario traigo muy específico porque el problema es yo no sé conseguir oficinas de diseño que hayan diseñado esto, un edificio de 8 pisos, ya son los constructores. Necesitamos más técnica, la experiencia que tengan a lo que se va a contratar. O sea, porque una oficina de diseño No sé, pero me parece que tal vez una oficina de diseño arquitectónico no ha diseñado un conjunto residencial. El diseño lo ha diseñado, el conjunto diseñado, por eso digo, lo ha hecho un constructor. La solicitud. Entonces, pero, pero es que eso de todo modo no está enfocado solamente hacia arquitectos. El problema es que consideramos. Yo quedaría más tranquila que sea un ingeniero el que tienen ahí, un ingeniero con experiencia en diseño. Sí, pero el problema es que no sé qué tantas oficinas de diseño hayan que cumplan la condición, que han diseñado conjuntos de 8 pisos con más de 336 unidades. Ese es el problema. No sé. Yo lo veo de otro punto de vista. Yo lo veo desde el punto de vista de que tenemos que partir, la experiencia que se pide es lo que vamos a contratar. Diseños de puntos seguidos que lo hayan hecho. Ahí sí entramos nosotros a evaluar. A escalas similares, ¿no será? Es que mire, como estaba antes, el proponente deberá certificar experiencia específica en diseño arquitectónico de mínimo 2 edificaciones de tipo residencial, comercial, institucional, cada una con áreas a construir o construidas no inferiores a 200 metros cuadrados. Esa es otra posibilidad. Se le puede de pronto subir los metros cuadrados, ¿sí? De pronto ese es más factible, me parece, para una oficina de diseño meterse en una condición que en la otra. Pero ustedes me dirán. Es que vean, ¿qué necesitamos aquí? Alguien que haya diseñado accesos a conjuntos residenciales. Perfecto. ¿Sí? Pero entonces toca hacer. Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces, redactémoslo así, abajo. ¿Sí? Compañía con experiencia de diseño y construcción de proyectos de vivienda y edificaciones que incluyan accesos. Accesos a parqueaderos. Y zonas comunes. A parqueaderos de sótano y semisótano. Porque es ¿parqueaderos con rampa o? Parqueaderos con rampa. Con rampa. Sí. Parqueaderos con rampa. Claro, aunque la cosa es el flujo, todo lo tiene. Movilidad. ¿Y qué más tiene que decir? Y zonas comunes. Parqueaderos. Áreas comunes, exactamente. Áreas comunes, pues, de acuerdo a la ley. Sobre de áreas. Este cuando usted diría, compañeros, que tienen con experiencia y sigue construyendo proyectos de vivienda y construcción, en acceso a parqueaderos con rampa y áreas comunes. Punto. Con eso suspenderíamos lo de 8 pisos y demás unidades de vivienda. Eso. Bueno, la presente convocatoria de compañía de arquitectura vendría con experiencia en diseño y construcción de proyectos de vivienda de edificaciones que incluyan acceso a parqueaderos. Pero sí hay que ponerle un metraje. Un metraje mínimo. Un número de residentes, porque con base en eso es que se establece. Bueno, yo creo que de pronto más por el lado de. O por metros cuadrados de construcción. Mejor. No, por una razón. Porque es que el número de unidades determina el número de vehículos y de parqueaderos, no los métodos de construcción. Uh-huh. Porque puede haber una unidad. Puede haber una unidad con mucho más, ¿cómo te dirá? Metros menos, que menos, no como estamos nosotros tan hacinaditos. Sí, pero ¿sí? Aquí de hacinamiento de espacios. Sí, pero. Puedes tener una. Perdón, la idea es, para mí la entiendo así: puede haber suficiente área porque la han dejado más, pero no está comprometida con flujo, digamos, de lo que es el acceso de la rampa y todo eso. ¿Sí me entiendes? Sí, pero es que aquí hay un detalle. Si nosotros hay un detalle, nosotros vamos a construir en ceros, vamos a remodelar lo que tenemos. Con mayor razón, pero es que hay que poner las condiciones a quien va a hacer el trabajo, que sepa cuál es la realidad del conjunto. La realidad es que nosotros estamos bien hacinados de espacio. Hay algo importante, y es que el volumen de tráfico es función del número de unidades residenciales que tiene el conjunto. Entonces, mire, yo le colocaría proyectos de vivienda y pedazos que incluyen acceso para quedarles con rapa de áreas comunes. Entonces, el número de unidades residenciales del conjunto, unidades residenciales del conjunto, debe ser como mínimo 200, ¿les parece? No, hay que poner las 300. Porque es que la realidad lo que tiene que contratarse. Sí. Mire, en esta parte, es decir, debe ser como mínimo 300. Lo que en principio sobraría, que me parece bien que se está, es que este tema termina siendo relevante. Sí, eso es relevante. Este sí es fundamental. Sí. Porque sobre este número es que se va a tomar en cuenta el flujo vehicular, los espacios, etcétera, que eso es lo que se va a hacer. Esa es la idea. Es que ahí ya le dije. Esa es la idea. Esa parte es importante. Nosotros tenemos muy poco espacio donde hacer cosas. Porque es que se reparta los 336 en un área grande, mediana o pequeña, no es el problema. El problema es el flujo a la entrada del conjunto. Pero hay un detalle. No, como mínimo 300. Hay un detalle que nosotros ya hicimos ese trabajo. Nosotros ya sabemos qué es lo que se va a coger para agrandar la portería, qué es lo que se va a comprar para hacer el chute de basura. Exacto. Y qué es lo que se va a hacer. O sea, es que eso está siempre y cuando él no supiera qué es lo que se va a hacer. Pero nosotros ya hicimos. Pero eso es algo que nosotros hemos hecho. Dejémoselo a los expertos en unidades. Por eso se les pone a ellos como condiciones. Porque esa es la realidad del conjunto. Mínimo 300, no más. Y sobre la realidad es que vamos a esperar que agreguen 300. Pero base al número de unidades de vivienda para que ellos hagan su diseño. Dentro de las cosas que se ha pensado está coger espacio del que no tenemos. Pero fíjate, verás que tengamos 400 apartamentos, igual vamos a tener dos carriles siempre para ingresar. Sí, no, sino porque no podemos mover todos, entonces el espacio es lo que tenemos afuera. De ahí no nos podemos. Sí, ahí, así como ahí, está es que hay algo es que, que no, es, no estamos hablando de que van a diseñar de un espacio de ceros. De ceros. Sino que van a hacer una remodelación a la entrada. Que en el espacio que pero le logramos. Esa remodelación es que aquí ya lo hicieron, se supone que ya tiene un estudio de movilidad y eso, que eso fue lo que hizo la constructora. Nosotros ahorita vamos a hacer una remodelación. Y tiene que quedar equiparable a esa movilidad. Sí, pero digamos, eso nunca va a quedar equiparable. No, porque es que lo que nosotros vamos a hacer es un parche. No, porque nosotros vamos a arreglar algo que la constructora hizo mal. Que les queremos decir, porque, perdón, Germán, si te da, desde un principio, si nosotros nos hubiéramos, si hubiéramos sabido en el cuello de botella que no nos habríamos metido. Porque es que a nosotros la constructora nos prometió unas cosas y nos entregó otra cosa muy diferente. A nosotros nos entregaron ese pedacito hueco de entrada y salida de vehículos. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Pues en base a lo que se tiene, ampliarlo. Es ampliar la portería, más no la entrada de carriles. No, pero entonces, ¿para qué contratamos diseños? Porque es que necesariamente. Es que el diseño es hacia la portería. Es que el diseño es hacia la portería y en base a algo que nosotros se está tratando de comprar, que son unos parqueaderos. Que es quitarle un pedazo. Vamos a expropiar una cosa y a ponerla. Yo les dejo una reflexión que me hacía la arquitecta, que una de las opciones, una opción que hay para que nos asesoren propiedad horizontal, igual hay que tomar otras cotizaciones. Una tarde que me senté a hablar con ella de la dinámica que tendría toda esa parte legal. Y pues hablábamos obviamente de la parte arquitectónica. Entonces me decía, es su concepto, me decía ella, me preguntaba, pero actualmente ya entran y salen por esa parte. Pues, yo la verdad no me mataría por buscar cómo amplío al máximo los carriles, sí ampliarlos en algo, porque finalmente mal que bien ya se hizo una pedagogía y está funcionando, ¿sí? Claro, para los carros anchos entre gozo, pero pues busque ampliarlo, claro, pero no se, o sea, que no se le devuelva el cuello de botella, exacto. Yo de usted me enfocaba más en la parte de lo que es la portería peatonal como tal, ¿sí? Con que usted amplíe 50 centímetros cada carril, ya es suficiente porque ya hay una pedagogía, ya la gente aprendió a usar el espacio que tiene, si usted le amplía, le mejora esa parte y más bien enfóquese en eso, ¿sí? Era la reflexión que ella me hacía. Exacto. Y muy válida. Y mire que al hablar de 300 unidades, no nos estamos refiriendo únicamente a los vehículos que hay, sino a la gente también. Es claro, que eso es. Claro, o sea, lo que nosotros tenemos que poner en términos es poner la realidad del conjunto de nosotros para que ellos nos propongan. Exacto. Para que ellos, con base en eso, lo hagan. Habrá unos que toman en cuenta más la parte peatonal, que otros dirán, vea, perdón, otros dirán. A este le hicieron al frente hay que modificar para. Perdón. Otros dirán que hay que modificar el espacio para que no se estacionen al frente. Una cantidad de cosas que van a venir. Tener en cuenta, pero una cosa. Mire, por ejemplo, hay un detalle que es más relevante. Yo no sé hasta qué punto quede consignado acá o no, o es más de la visitadora. El tema de la parte escolar en las mañanas, claro, y eso es sí, y para eso hay que tomar como base que son 335 millones, son los niños que están en la portería, son los buses que llegan, esa parte es más. No, pero es que eso súmele que nosotros en este momento, como no tenemos una construcción al frente, estamos a expensas solamente de una sola acera. De una sola acera. Bueno, me voy a ver el Joel, hermano. Ustedes saben que le queremos a este que viniera al apartamento y comprara otro. Paso, listo. Entonces ya vamos a acabar. Bueno, entonces estamos de acuerdo en eso. Pues, propuesta económica, anexo 3, hay un cuadro. No, ya estamos para acabar. Para la propuesta económica a presentar en el cuadro anexo número 3, el proponente deberá considerar lo siguiente: el valor total propuesto debe cubrir todos los gastos e inversiones que se den durante la celebración, legalización, ejecución y legalización del contrato que se derive. Está legalizando dos veces. Perdón, ¿cómo quedó por fin la experiencia? Sí, 300 unidades. Sí, 300. Bueno, de 300 el valor total de la propuesta debe cubrir todos los costos directos e indirectos derivados de los trabajos. Deberá cubrir, entre otros, los sueldos, jornales, prestaciones sociales del personal profesional, técnico, administrativo, auxiliar vinculado al suministro, honorarios, asesorías en actividades objeto del contrato, gastos de viajes, horas extras, transportes, equipos de cómputos, impuestos legalmente a su cargo, deducciones a cada lugar y, en general, todo costo en que se incurra. ¿De acuerdo todos? Sí. El proponente deberá diligenciar el formato anexo y se podrá adicionar y modificar, suprimir o, en todo caso, alterar los ítems señalados, sus unidades y cantidades, toda vez que dicha información se requiere para la comparación de propuestas. El proponente deberá diligenciar el formato anexo y no podrá adicionar, modificar, ¿sí mismo? Alterar los ítems señalados, unidades, cantidades, toda vez que dicha información, así no, o sea, ya. El proponente deberá ajustar los valores de cada ítem, los valores parciales, el valor de la IU, el valor total de la propuesta, bien sea por exceso o por defecto, al peso. Así, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5, lo aproximará por exceso al número entero siguiente del peso, y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5, lo aproximará por defecto al número entero del peso. En caso contrario, con otro licenciado de la tonalidad campestre 1PH, efectuará dicho ajuste. El valor de la propuesta deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa adecuación completa y adecuada ejecución de la consultoría. Está como repetido. Sí, está repetido. Valor total con todos los costos directos e indirectos derivados de los trabajos. ¿Diferente o es lo mismo? El valor total de la propuesta debe cubrir todos los costos directos e indirectos derivados de los trabajos. Sí, el valor de la propuesta debe incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución. No, eso está repetido. Sí, dejamos. ¿Cuál dejamos? El de arriba. ¿El de arriba? No. ¿Este sobra? No. Y agrégale, pues, el de abajo. Deja el de abajo. Exacto, deja el de abajo. El de abajo. Técnicamente dejarse el de abajo con el que empieza, porque es como el cierre de la. Sí, sí. Eso. Ah, bueno. Entonces, este lo quitamos. Sí. Documentos de la propuesta. Carta de presentación de la propuesta de acuerdo con el modelo suministrado por la entidad, firmada por el proponente o el representante legal de la firma. Anexo 1. Certificado de existencia y representación legal. Ahí están los documentos. Se deberá anexar el certificado de existencia y representación legal exigido por la Cámara de Comercio. Si el representante legal de la persona jurídica tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá juntar el documento de autorización correspondiente. El certificado deberá tener una vigencia no mayor a 30 días calendario anteriores a la fecha de la presente solicitud. Para el caso de personas naturales, no, se va, hay que quitar eso, naturales, poseedoras profesionales, ingeniero civil, bastará presentar cédula, documento profesional, listo. Chao. Todo esto se va. Chao. Evaluación de las propuestas. No, lo subrayó. Ah, perdón. Listo. Evaluación de las propuestas. El Consejo de Administración, junto a la Comisión de Acompañamiento, realizará el análisis técnico, económico y jurídico de las propuestas. Luego de la evaluación de las propuestas, el Conjunto Residencial de Altamira Campestre 1PH se reservará el derecho de contratar a quien presente la propuesta que resulte más favorable para los intereses del conjunto. ¿De acuerdo? Sí. Régimen jurídico aplicable. El régimen jurídico aplicable a la presente contratación y el contrato que de ella se derive será el derecho, será la del derecho privado y lo aplicable del Código de Comercio. Comunicación oficial. Toda información que el proponente requiera o que el Conjunto Residencial de Altamira Campestre 1PH le solicite debe ser, falta como una coma, no, le solicite debe ser, ¿sí? Me falta aquí una coma, le solicite, ¿no? Así nomás, le solicite, debe ser presentada a la oficina de administración ubicada en la calle 152B, número 3291, Bogotá DC. Para agilizar las comunicaciones se habilita el siguiente correo y fax al cual el oferente podrá enviar sus observaciones sin que reemplacen el medio oficial del documento escrito. Las observaciones o preguntas adicionales solo podrán ser enviadas hasta el día a las... ¡Pita! Hasta el día 30 de septiembre. No, mucho, ustedes no nos dejan tiempo para... No, porque... Pues eso no fue lo que dijimos, que 2 semanas. Para agilizar las comunicaciones. No, pero te digo, la pregunta es solo... Se supone que en 3 días ya el tipo ha leído, usted me debería tener que haberlo leído en un día y la pregunta... Pues de pronto no le podemos dar el beneficio que si vinieron a la visita ahora y le generó alguna duda que no la logre resolver con los términos de referencia, pueda... no sé, entre el lunes y martes, exacto, miércoles de la siguiente semana, máximo hasta el miércoles, hasta miércoles. Enviar... Una inquietud. ¿Hasta el 28 de septiembre? Hasta el. Después de la visita de obra, no, porque la visita de obra es el primero. No, la visita de obra. No, la obra. Sí. Eso es para cerrarlo. Eso es para cerrarlo. ¿Cuándo dijimos que la abría? No, no, no. ¿Del 19 hasta cuándo? Hasta el 30 de septiembre. Ah, ya, esto no está como si. Es para cierre. Ya, ya. Sí, sí, sí. Es el cierre. Ah, bueno. Entonces, el 28 de septiembre, ¿aclaración, dudas? No. Se va todas las dos semanas, tienen ellos. Durante las dos semanas, si tengo una duda, voy allá. Hay visita el primero. Hay visita el primero. Entonces, esto juega con la fecha de cierre, ya de recepción de propuestas. De propuestas. Entonces, si la visita ahora es el primero, ¿qué tiempo racional damos para que nos lleguen las propuestas? ¿15 días? 8 días. ¿Cuál es el tiempo? 8 días. Semana. Una semana. Sí, entonces, el cierre sería el sábado. O sea que así las cosas, pueden enviar sus. Lo mismo, pueden enviar las. Hasta el 8 de octubre. No, mucho tiempo. Si, si, si, el primero, si el primero se cierra, el siguiente sábado. No, el primero es visitador. O sea que el. El cierre es el 9. O sea que tiene nomás 5 días lunes para, 9 para hacer 7. La propuesta general. Pues o sea, la propuesta es definitiva. Es cuantificar. Es lunes, cuantificar. 9, lunes 9. Lunes 9. Sí. El entonces, lunes no, sería el 10. Estamos hablando del no 10 festivo, de octubre. Ahí, sí, ¿no? ¿El festivo qué? Sí. No, es el otro. ¿Y no es el día de la raza? ¿El 10 de octubre? Sí, el cierre de recepción de propuestas es el 10. Por lo tanto, la fecha de qué de. ¿Por qué se metieron en el lado? Presentación de presentación de propuestas. ¿Qué se me hizo? Espera, me dio sueño. Me voy. Día de la raza es el. Es el 12. Es el 12. 17. Lunes 17. Pues ya lo trasladan al 17. Que la pasaron el 10, se pasa por lo pasaron al 17. El 17. Vamos a poner que las filas que no mueven son las que son patrias. Es el miércoles. La repasaron las últimas días y las mueven. Entonces, el 10 sería el cierre de recepción de propuestas. Octubre 10, sí. Y despejaríamos dudas hasta el 7. Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. La visita ahora es el sábado, tienen toda esta semana para hacer sus preguntas y se cierra el 10. Sí. Octubre 07. ¿De acuerdo? Bueno. Fecha límite para preguntas, ¿sí? Sí. Inquietudes. ¿Listo? Solo podrán ser enviadas hasta el. Las observaciones, preguntas. Una duda, hasta el día. Primero se las ampliamos. 7 de octubre. ¿Cierto? Listo. A las. Bueno, 6. Sí, PM, ¿cierto? Sí. 0. 6 PM, listo. A la siguiente dirección, pra. La respuesta oficial a las observaciones presentadas se enviarán. Ah, pero un momento, porque hay que enviar respuestas. Entonces toca, no, toca un poquito antes para poder responder. Mire, las observaciones les puede dar respuesta en la semana que del cierre de las publicaciones, en esa semana de respuestas. ¿Por qué? Porque lo que sigue es la visita de nosotros. Exacto. Y a los 8 días es la visita de ellos. Ah, sí. Es más, con todo ese tiempo que se da, podría ser 3 días, pero desen los 8, los 5 días hábiles, o sea, hasta el viernes siguiente para respuesta a observaciones. Uh-huh. Cosa de que cuando se llegue a la visita, ya estén las observaciones, se les haya dado respuesta. ¿Y si surgen preguntas o observaciones con la visita de campo? Producto de la visita. ¿Y si producto de la visita le surgen observaciones del problema? No, que después de la visita aparece. Sí. Y la visita ya salen lo que dice Carlos, observaciones, y ahí van a presentar observaciones. Y antes del cierre, que no debe ser más de 5 días, se deben dejar para que se presenten, se cierren las respuestas y se dan 3 días para recibir ya la propuesta. Es que para responder, 3 días para responder después de recibir. Es que hay dos tipos de observaciones. Ah, 10 para responder. Una sobre el pliego y otra es sobre el sitio de obra. No, nada más hay que darles un término. Sí, pero. ¿Sabe por qué? Mire, aquí en estas, ¿qué pueden presentar? Dejémoslo como. ¿Qué pueden presentar? Sí. ¿Qué no? Que no pidan tal documento porque las personas jurídicas, que por la, el decreto tal. Sí. Eso únicamente sobre puede, eso. Puede ser. ¿Sí? Puede que ser. Eso se le puede dar únicamente 3 días de observaciones entonces, sobre la convocatoria. Entonces, hacer un cuadrito ahí. Yo lo tengo. Un cronograma. Sencillito. Ahí donde. Entonces, 4 o 5 fechas claves. Sí. Publicación. Mira, acá está. Ya la tengo. Dice, septiembre 19, publicación términos de referencia. Septiembre 24, visita de obra interna. Septiembre 30, cierre de términos de referencia. Octubre 1, visita de obra con contratistas. Octubre 7, fecha límite para presentar inquietudes de contratistas. por parte de los contratistas. Octubre 10, fecha límite para responder inquietudes de los contratistas. Y octubre 15, 5 días, sí, presentación propuestas. Sí. Para octubre 15. Sí. Mire, ¿saben qué? ¿Y la adjudicación entonces cuándo sería? Tomemos en cuenta una cosa. No vería yo qué tipo de observaciones haría sobre la visita, por una razón. Porque no hay precios. Porque ¿qué tipo de observaciones podría presentar en la visita? No, pero si en los diseños, porque es que como ahí es completamente conceptual el asunto, claro. El alcance, más sobre el alcance, sí. Pero es que nosotros no estamos, es decir, dentro de la convocatoria únicamente está diciendo el que tenga experiencia en esto, venga, necesitamos que lo hagan estos diseños. De referencia no tenemos nada. No hay cantidades, no están pidiendo ni siquiera hojas de vida. Entonces, Fabio, lo que dice es que no hay que dejarlo, pero me parece bien que pueda haber más observaciones sobre la convocatoria. Que digan, si viene este documento, ¿para qué viene este otro documento? ¿Presentación de ofertas cuándo? Octubre 15, que es el próximo sábado. Ya vamos a ver. Pero es que sí que era necesario hacer el ejercicio, pero es que si no, entonces, ¿cómo? Sí, ya, pues ya me cansé. Bueno, hermano, pero ¿sabes qué? Miremos un poquito rápidamente la evaluación. Rechazo y eliminación de las propuestas. Aquí ¿cuándo? Está. Bueno, entonces, aquí hay que meter el cuadro de fechas. Sí, sí. La respuesta oficial era lo que se llama. Entonces, colóquele ahí cuadro de fechas, en rojo. Métale ahí cuadro. Monograma o algo así. Segatón. Insertar cuadro de fechas. Listo. La respuesta oficial era las observaciones presentadas en verdad del mismo correo, por lo tanto la observación que presente el oferente, solicitamos indicarnos la dirección de correo electrónico la cual debe enviarse la respuesta. Responsabilidad del oferente revisar constantemente su cuenta de correo electrónico con el fin de enterarse de cualquier aclaración. Rechazo y eliminación de las propuestas. El conjunto residencial de Altamira Campestre 1PH podrá rechazar o eliminar una o varias propuestas sin que haya lugar a su evaluación en cualquiera de los siguientes casos. Cuando el proponente no aporte o reúna los requisitos o calidades habilitantes de participación indicados en el presente documento, una vez vencido el término otorgado para subsanarlos, 2 días hábiles después de evaluar las propuestas, previa comunicación a los proponentes. Abrimos la posibilidad de que si algo no quedó bien pueda corregirlo. Sí. Cuando la propuesta sea presentada de manera extemporánea, luego la hora de cierre. Sí. Es claro que urna y nada que hacer. Sí. Cuando existen varias propuestas presentadas por el mismo proponente bajo el mismo nombre o con nombres diferentes para la misma contratación, en caso que un mismo socio haga parte de varias empresas para participar en un mismo proceso de contratación, solo se otorgará validez a una de ellas. Sí. ¿Es correcto eso o se dan de baja las dos? No. No se presume la mala fe, sino listo. Sí. Si el proponente se encuentra reportado en el boletín de responsables fiscales. Sí. Si luego de evaluar las propuestas se encuentra contradicción entre los documentos aportados con la propuesta y lo confrontado con la realidad. Firma y perfeccionamiento del contrato. No. Arriba no solo de la antecedentes de qué de procuraduría y esto. Sí, procuraduría. Ah, no, aquí va. Está aquí el reguero. Firma y perfeccionamiento del contrato. Notificada la adjudicación del contrato, el proponente deberá presentarse a suscribir el mismo dentro de los 3 días hábiles siguientes a la notificación que para tal efecto haga el conjunto residencial de Altamira Campestre 1PH. ¿De acuerdo? 3 días hábiles para que se presente a firmar el contrato. Estamos de acuerdo. Listo. En caso que notificado el proponente. En esos intervalos, vamos en octubre 15, presentación de las propuestas. ¿Cuánto después tiempo tienen la evaluación de propuestas, yo tengo notificación, aprobación, contrato y firma de contrato. Debemos consignar esa aquí, evaluación de propuestas, ¿cuándo va a ser? Por eso, debemos consignar aquí qué plazo nos vamos a dar para eso. Nosotros tenemos que decirle cuándo le vamos a dar la razón a él, de que fue favorecido o no. Sí. Pero ahí nos toca ponernos con todo el juicio para evaluar lo que nos trae. Estamos en octubre. Estamos en octubre, 15 presentaciones. No, eso está bien. Pero ¿cuánto nos vamos a demorar nosotros evaluando las propuestas? Pues ¿en una sola reunión? Solo leo los títulos para que Roberto sepa. Entonces para porque eso nos toca sacarlo por lo menos en 2 días. Sí, no, pero eso es. Para decirles. Todo depende de cómo esté la metodología de evaluación. Listo. Solo leo los títulos porque Roberto preguntaba por unos documentos. Para su suscripción se requerirá la previa presentación dentro de los 3 días planteados de los siguientes documentos: certificado de acreditación de pagos de parafiscal en ley 789/2002, certificado de antecedentes disciplinarios, certificado de la Contraloría, certificado judicial, registro único tributario, garantía única de cumplimiento. Es importante, creo que leer esta parte. El contratista constituirá a favor del conjunto residencial de Altamira Campestre 1PH las garantías para amparar los riesgos señalados a continuación. ¿Pero la garantía única es donde venden las pólizas? Sí. los cuales serán otorgados por un banco o compañía de seguro legalmente establecido en Colombia, aceptables en su procedencia, contenido y forma por el conjunto residencial Tratamiento Campestre 1PH. La constitución de las garantías de los seguros deberá efectuarla el contratista entre los 3 días hábiles siguientes a la firma del contrato. En la elaboración de las pólizas, el oferente deberá vigilar que el nombre del conjunto figure como conjunto residencial Tratamiento Campestre 1PH, NITRA, igualmente el número del NID y el nombre del tomador indicado en la garantía deberá corresponder exactamente con el que figura en el certificado de existencia y representación legal del oferente. Es inaceptable para el conjunto residencial Tratamiento Campestre Campestre 1PH la obligación que contiene el parágrafo de la cláusula de exclusiones incluida en las condiciones generales de las pólizas. Por lo tanto, si este es el caso, se debe expedir un certificado modificatorio que deje sin efecto dicho parágrafo. ¿De acuerdo? El valor de la prima respectiva, así como el de sus ampliaciones, será cubierto por el contratista. Las garantías deberán estar firmadas por el contratista y por la compañía aseguradora y acompañarse en sus respectivos recibos de pago de prima. Las garantías se constituirán en la misma moneda del contrato. Cuando haya lugar a modificaciones del plazo o los precios o uno u otro del contrato, el contratista deberá ampliar las garantías para conservar el monto porcentual y la vigencia aquí pactada. Las garantías deberán estar vigentes durante la vigencia del contrato y su liquidación, salvo la vigencia que para un amparo determinado se señale expresamente. Las garantías tendrán por objeto respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista en razón a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Las garantías que se exigirán son de cumplimiento, la cual constituye por el 10% el valor total del contrato por el término de del mismo y 6 meses más. De manejo correcta. No, esa quita la mano que. ¿Cuál? Que anticipo. Esa. De de manejo correcta, inversión, anticipo, evolución, sale. No. De salarios, prestaciones sociales, indemnización. Sí, sí, sí. El personal que haya lugar para la ejecución del contrato que constituye por el 10% el valor total del contrato por el término del mismo y 3 más. Garantía de responsabilidad civil extracontractual. El contratista constituirá a su costa y a favor del conjunto residencial de la Tamera Campestre 1PH una garantía de responsabilidad civil extracontractual. Sí, no, no, para este tipo de contrato. No, porque como es de diseño, no, sí, que le y ellos no van a hacer ahora acá el si van a hacer un diseño. De cumplimiento del contrato, sí. Lo único es que el diseño de ellos puede derivar en algún problema después, que, pero pues. Entonces, todos de acuerdo, montamos la de garantía de responsabilidad civil extracontractual. Cumplimiento de. Listo. ¿Cumplimiento de qué? Del 20% el valor contratado por el término del mismo y 6 meses más. ¿De acuerdo? Sí. Modificación y terminación e interpretación unilaterales. ¿Paso esto o lo leo? No, eso pasa. Listo. Liquidación final del contrato. El término para la liquidación del contrato iniciará a contabilizarse a partir del acta de recibo final de la consultoría. No obstante, el acta de liquidación del contrato de la consultoría deberá suscribirse máximo entre los 4 meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, previa actualización de la vigencia de las garantías respectivas. Impuestos y deducciones. ¿Puedo pasar? Está bien, sí. Cláusula penal pecuniaria. Eso también pasa. ¿No la leo? No, sí, sesión y subcontratación. No es importante pronto esa parte. ¿No? La sesión y subcontratación es que él no puede Es que lo que vamos a hacer es el diseño de esto, y esto ya, pero es que él lo puede subcontratar, puede ceder el contrato, puede, además que puede, se lo haga y lo paga y puede subcontratar. ¿Y cuál es la forma de pago? La forma de pago, ya aquí creo que está adelante. Creo que adelante está, sí. Ya casi. pero es que pedí el término de referencia. Bueno, leo mejor esta parte de sesión de subcontratación. El contratista deberá comprometerse a responder contractualmente por el servicio objeto de contrato. Si el servicio lo presta un tercero, el contratista no se podrá excusar en el incumplimiento del contrato. El nivel máximo de subcontratación es 1. El contratista. Él tiene que contratar. Yo pondría que únicamente no el punto. El contrato no podrá hacerse sin autorización de empresa escrita al conjunto residencial. Pero eso sería ya para la elaboración de la obra. No, el diseño, porque él puede llegar y subcontratar a su vez. Estamos hablando solamente entonces, del diseño. Además, que de pronto contrata un eléctrico para que le haga. Entonces, para eso se está viendo una experiencia importante de una empresa. Pero es mejor que quede consignado. Es mejor dejarle que el presidente en ningún momento podrá ser cedido ni subcontratado. Ni subcontratado, ni cedido. Entonces, ¿qué? Porque si necesita ayuda, pues se contratará. Claro, además no es eso. Además no es un contrato permanente. Listo, entonces queda solo. El contrato no podrá cederse sin autorización expresa y escrita del conjunto residencial de la Tamera Campestre 1 PH. Punto. Nada más. La cual, en casos en que se justifique, todo eso se quita. ¿Sí? De sí, porque no autorizamos de que la sea. Eso ya se lo hagamos, pero cuando se le dé la orden para que empiece a romper. Listo, pares, de acuerdo. Relación de anexos, anexo 1, carta de presentación. Entrega las propuestas. Las propuestas deberán entregarse de manera física y con los respectivos documentos que lo habilitan para participar el día 30 de septiembre. Oiga, Calixto, ¿se le va a dar la metodología de evaluación? ¿Y la forma de pago? No está. Este es el formulario de la propuesta. La metodología, tú la enviaste, ¿cierto? Sí. Yo no la pegué aquí, pero estaba el resto. Ah, no era lo de. No era lo de. No, no, no. ¿Cómo se iba a evaluar? Listo. No, pues entonces, si está ahí, toca pegarla. Y la forma de pago no está. Entonces, se escuchan propuestas. ¿Es que era un anticipo? Pienso yo. Normalmente piden 50%. Sin embargo, 30% y 50% para terminar. Sí, arriba nosotros estábamos diciendo, quitamos la garantía del anticipo. Pero si vamos al anticipo. Por eso es que me da todo lo que dije, pero sí, se está hablando sobre la garantía. Pienso que hay que tener la garantía. Y nos ha hablado de la forma de pago. Anticipo. Yo creo que hay que dar 50-50. 50 y dejemos el anticipo, pero el anticipo no se amortiza. ¿O sí? Ah, sí. No, por. Pero es que aquí no, no creo que haya necesidad de amortización. Es que la amortización de los anticipos es sobre todo para la figura del contrato, sí, estatal. Sí, ¿por qué? Porque el anticipo es un préstamo que le hace la entidad al contratista. En este caso no, en este caso creo yo que no amerita tampoco por la cuantía. Porque nosotros la sabemos más o menos. Ellos no la saben, pero. Y entre más se facilite el inicio de ellos, pues más rápido vamos a tener el producto. Sí, 50, 50, 50. Pero es que de todas maneras se va a pedir una póliza también de garantía. Por eso, pero entonces ya la borramos. Pero entonces hay que poner la forma de pago, pero seguramente. Pero entonces dejamos. Yo estoy de acuerdo con Roberto dejamos que el, no debemos de borrar la póliza de. No, claro, no, si se da anticipo, toca dejar. Entonces esta queda. Sí, esta queda. No, y lo vamos así, devolución de las sumas no amortizadas. ¿Sí? ¿Tal cual así? ¿Se va a amortizar o no se va a amortizar? Correcto, inversión. Correcto, inversión del anticipo. No más. No más, no más. ¿No más? Sí, no más. Quítale y devolución de la zona. Eso. Listo. Se constituye por ese porcentaje. No, no, no, no lo tachaste. Por el término. No, es quitado. Se constituye el porcentaje del valor. Anticipo y el término del contrato y 4 meses más, ¿de acuerdo? Sí. Pues, antes de eso, hay que agregarle. Ya miraron el correo, ¿qué pasó? Para terminar este tema, antes de eso, hay que agregarle forma de pago. Ah, bueno, sí, por eso. Entonces, 50-50. Sí. Eso ya es cuestión de esto. Relación de anexos, carta de presentación de la propuesta. Sí. Ah, bueno, perdón, un momento. Entrega de las propuestas. Esta parte el 30. De la casa 30 de septiembre a las 6 de la tarde. No. Todo es a las 6 de la tarde. Dijimos del 19 al 30 de la semana. La visita es una sola. No, porque el 1 de octubre es la visita ahora. No puede ser la entrega de las propuestas el 30 de septiembre. Bueno, me la digo. Entonces el 28. De hoy. Presentación de las propuestas quedó para octubre 15. Mira, vecina. Presentación, sí, claro. Evaluación de propuestas, ¿cuándo? Oiga, octubre 15. Mientras ellos colocan las fechas de manera física. Yo quiero saber qué pasó con la pelada que se tiró del cuarto piso. 15. Que todavía seguía en coma. No. Esperen que no. No, ya salió de coma. No, acá porque estaba pidiendo término de referencia y término, por favor. Evaluación de propuestas. ¿Cuándo las van a ahí terminamos? No, ya nos faltan dos cositas. ¿Cuándo vamos a hacer la evaluación de las propuestas? Si nos entregan el documento definitivo. El 15. El 15. El 15 nos lo entregan. ¿Cuándo se va a sentar el Consejo Juicioso a evaluar esas fechas? El 15 es un sábado, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué horas? Al 15 la entregamos de 7 a 9 de la noche. No, el 15, el mismo 15 la vamos a evaluar. ¿El mismo día la vamos a adecuar? No, el mismo sábado. ¿Usted quiere trabajar? El sábado. Es que ¿qué vamos a evaluar de eso? Si es. ¿Dónde está la metodología de evaluación? ¿Qué fue lo que dijimos que vamos a evaluar? No está, no la tiene, no la pegó. No, ¿cómo? Carlitos, pero si la tiene. Ya miro el correo. No, a la experiencia. Ya miro el correo. ¿Por qué no le copia a Natalia eso? ¿Ah? Porque todo yo. Yo creo que para no, a manera de para metodología seguramente, ahí los primeros que el primer filtro que debe haber va a ser el de los contadores. Porque el grueso de los es un tema contable. Sí, porque es mirar lo otro es verificar las balances, entonces deleguemos, don Robertito y Emanuel, que el uniforme. Porque la otra la área contable. Pero la certificación es seguramente. Sí, claro. La parte técnica la delegamos. Con los dos. Nosotros hacemos la parte técnica. Sí, en la parte jurídica. La hace Fabio. Y la parte contable, ustedes dos. Sencillamente tenemos que darle un valor a cada uno, un peso. Y llegamos a una reunión y mire. Este saca tanto y sale. Sí, ¿les parece? Sí, hagamos eso. Sí. Pero ¿sí? Entonces eso no hay necesidad de consignarlo aquí en la. Eso ya es manejo interno. Eso es una evaluación de propuestas, no le parece. No, pero una fecha límite para que ustedes se entreguen. Listo, pero sí le tenemos que decir a los conferentes cómo es que lo vamos a evaluar. Sí, pero la evaluación de las propuestas, ¿cuándo va a ser después del 15 de octubre? Yo busco el correo. No hay necesidad. Pues no hay necesidad, ¿sabes por qué? Porque cómo se maneja media y voy a revisar a ver si se maneja el criterio. La media, si es que hay criterio para eso, no. Miren, este tema, primero, es derecho privado. Partamos de eso. Es independiente de que valga mucho más una y la otra valga menos y sea mejor la que vale mucho más. Aquí no hay camisa de fuerza porque no hay un procedimiento establecido. Es simplemente criterio de conveniencia del consejo. El otro le presenta unos muy buenos proyectos. Ha hecho la experiencia de que el tipo es más costosa, pero lo que hay que hacer es hacer unos filtros. Sí. Que existen los dos únicos filtros que hay es el cumplimiento de la documentación y el grueso de eso está en la parte contable. O sea, que venga la declaración de renta, que la parte técnica para que cumpla con la convocatoria es ver la Cámara de Comercio y la es ver la certificación de que de hecho ya han hecho un trabajo como ese y de pronto tomarnos por administración la tarea de corroborar quién expide el documento para que sea un documento que tenga, que contenga la verdad. Oiga, Fabio, pero eso es una cosa importantísima. Es solicitarles que anexen experiencia certificada en trabajos similares. Claro, claro. Es que ahí se está pidiendo. Y eso es lo que vamos a evaluar. Es que no más es eso y la parte contable que tenga. La razón financiera que tenga. Pero de acuerdo, pero que es bueno que quede en la memoria que se evaluó la parte legal, que el cumplimiento la parte contable, ¿sí? Entonces, sobre esa base evaluamos tres aspectos básicamente. Financiero, técnico y legal. ¿Listo? Entonces, sobre esa base que cerramos el sábado 15, recibimos propuestas, el lunes 17 es festivo, ¿cuándo hacemos la evaluación? ¿El 19? El 19, porque o sea, es que el 19 nos reunimos. ¿Octubre 19? El 19 para decir, listo, ¿quiénes fueron? El 19 decidimos quién es. Claro. Nos reunimos. ¿Y el 19 qué fecha es? Un miércoles. Porque entonces quedamos con. Yo cuadro con Roberto. Y nos reunimos acá en la administración temprano, claro. El 18, y miramos. Venga, Roberto, llegaron estos. Venga, tiramos papeles y listo. El miércoles ya cuando nos reunimos, único. Es decir, lo de fondo que hay que verificar es la parte contable. ¿No más? Y tomaros el trabajo por administración, propongo yo, de que las certificaciones que presentan de que han hecho trabajos en X parte o algo sean correctas. Oiga, la firma ya hizo 6 años. Sí, porque es que la parte. Y el resto de técnica la estamos exigiendo. Evaluación de propuestas en octubre 19. Notificación de aprobación para el contrato. El 20. Porque si lo aprobamos el 19 por la noche, el 20 le estamos diciendo, listo, venga, digamos cómo se va a manejar lo del sobre cerrado. Digo yo por un problema, pero digo yo porque ustedes. Manuel y Roberto van a tener que abrir los sobres el martes. Ah, eso sí, para buscar todos. Entonces, no sé cómo sea esa. Es no, que le tenga la responsabilidad de nosotros y nosotros. Exacto, y además, el tema del sobre cerrado tiene que garantizarse hasta el día del cierre. Después del cierre lo abrimos para mirar eso, ya lo abrimos nosotros. Claro, claro. ¿Sí? Por favor. A manera de constancia, no se recibirán sobres abiertos. Ah, sí, exacto, ya. Sí. Cuando nosotros miremos cuando Roberto está todo sellado, sí, sí lo abrimos. Listo. Eso es que es más, antes de que los doctores hagan apertura de algún sobre o algo, nos tenemos que reunir, decimos, mire, son tantas propuestas, y si es el caso, se abren todas y se dejan foliadas. Serán consignación foliadas en la administración. ¿A disposición de qué? Foliadas. No, ahí ya no puede haber modificación de documento de inmediato. Entonces, solamente dos preguntas para cerrar. ¿Están de acuerdo con el anexo número 3 que se formuló la propuesta donde están el diseño arquitectónico, o sea, el cuadro de económico de valores? Sí, sí. ¿Ustedes están de acuerdo? Va a echar el novio usted, vea, este lado de la noche. Y la otra, entonces, para cerrar. No consideran. ¿Alguien tiene alguna otra objeción? Estamos absolutamente de acuerdo. No, porque con el documento, estamos de acuerdo con el documento. ¿Quién dice que no está de acuerdo? El documento está aprobado. Queda tranquilo. Pero como dicen la reunión. Es más, perdón, yo hago una de estas. Es más, una vez se cierre, o sea, se vence el término para la entrega de propuestas, ¿sí? Se abran y queden en consignación en la administración, cualquier residente de aquí puede ir a revisarlas. Imagínense hacer esa convocatoria para todo el mundo, la tranquilidad que le da a todo el mundo y la transparencia que le da a esto. Sí. Pero un abierto foliado. Foliado abierto, constancia, acta, 50, esta, la primera que tiene tanta y tantas hojas, y en un acta se deja y por el valor de tanto la pusieron. Porque es que aquí esto es una subasta inversa. Listo. Esto es y aquí a la ubicación traemos aquí un sacerdote, No, es que es un tema de conveniencia. Sí, así es como te puedes coger la más costosa por conveniencia, se puede escoger la más barata por conveniencia o un precio intermedio. Es que por eso me voy. Camisa de fuerza para eso. Oye, espérenme, no, todavía no. ¿Qué más? Ya, ¿qué más? El señor Carlos Martínez presenta todos los términos de referencia, los cuales son leídos y corregidos en esta sesión. El plan de trabajo será septiembre 19, publicación términos de referencia. Septiembre 24, visita obra interna. Septiembre 30, cierre de términos de referencia. Octubre 1, visita de obra con contratistas. Octubre 7, fecha límite para presentar inquietudes los contratistas. Octubre 10, fecha límite para responder inquietudes a los contratistas. Octubre 15, presentación de propuestas. Octubre 19, evaluación de propuestas. Octubre 20, notificación, aprobación, contrato. Octubre 21, firma el contrato. Perfecto. Fin del proceso. Uy, el aplauso. ¡Bravo! ¡Grave! Esto hay que pegarse. A las 10. ¿A las 10? ¿Qué horas son? Le damos el día 24. ¿Qué es el día? Dios mío. ¿Octubre es el día 24? ¿Octubre? Mamá, es el 21. No, septiembre 24, visita de obra interna. Será visita interna de obra, más bien. Bueno, visita. El orden de los factores no altera el resultado. No, pero queda mejor redactado. Técnicamente sí es. Sí. Sea técnicamente mejor redactado. Bueno, con esto se da por terminado el punto 4. Quinto, varios. ¿Varios? ¿Alguien tiene algo que decir? Sí, yo. ¿Qué pasó con la chica que se tiró al cuarto piso? Ya está mejor. Pero pues. No, la pregunta no es qué pasó así con ella, pero cayó un cuarto piso y. ¿Se grave? Pero que eso es a lo que vamos. ¿Qué vamos a hacer con relación a ese? Se botó el cuarto. Esperen. Yo vuelvo y reitero. O sea, si el punto. ¿Les parece si en este punto vamos? En este momento, siendo las 10:38, damos por terminada la reunión. Sí, sí, sí.